Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxers, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxers, como todos los lunes, hasta las 10 de la noche, haciéndoles compañía, sacando lo mejor de este lunes, ¿no? Que terminen el lunes de una mejor manera, con una sonrisa, un poco de humor, algo de noticias. Vamos a estar hablando del fútbol del fin de semana, de la Superliga Argentina. Estoy con el micrófono en la mano hoy porque no lo pude enganchar en la base y tenía miedo que se caiga. Y tenía miedo que se rompa y ya me veía apagando un micrófono, un quilombo bárbaro. No estoy solo, tengo a mi derecha, que hoy está con una campera poco gustosa para mí, con unos colores rojo y blanco que no son de mi agrado para nada. Pero bueno, está en fin. Y trajo mate, así que esta noche lo voy a perdonar. Damas y caballeros, con ustedes, Leo Piwi Ponce. Menos ritmo tenía el chabón. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo anda todo, Dami? ¿Cómo andás? El saludo de los colegas. ¿Cómo andás, Gus? Bueno, bien, acá tranquilo. Estaba leyendo quiénes cumplen hoy, pero no conozco a ninguno de los cuatro que están como más conocidos, así que imagínate. No, no te creas que yo conocía a la gente que nombraste el lunes pasado, porque no. No, bueno, pero los de hoy los conoces menos todavía, así que... No, creo que, es más, pasar a saltear tu sección y tenemos la sección de Leo de efemérides, ¿no? Efemérides, después, cumpleaños. Después tengo un par de efemérides para pasar, vamos a ver si bueno, son de tu agrado. Sí, no, ¿sabes? Como la campera. Me siento Mariano Yudica con el micrófono acá en la mano, es... ¡Dale! Bueno, ahora vamos por el siguiente estudio, a ver. Chabón caminaba por todos lados. A mi izquierda, que hoy... ¿Sabés que hicimos sorteo? Esto no lo subimos a las redes sociales porque el community manager estuvo de vacaciones, pero... Hubo fraude. Vamos a encontrarle a la gente que hicimos un sorteo una vez hace 2 o 3 lunes, donde el que salía sorteado iba a traer algo para comer. Dulce o salado, a su gusto. El profe Gus, quien tengo a mi izquierda, salió elegido y nos trajo 2 pizzas esa noche y comimos lindo. Volvimos a hacer el sorteo el lunes pasado. Yo dije, chicos, no pongamos el nombre de Gus porque pobre, ya salió la primera vez y es muy injusto. Encima el profe no estaba, entonces va a pensar que hubo fraude en serio. Y... No, igual está Dani, está el video que comprueba lo contrario. Hay testigos. Volvió a salir el nombre del profe. Buenas noches, profe. El profe Gus. Buenas noches, chicos. Sí, me estafaron ahí. Pero les decía recién, fuera antes de empezar el programa, que siempre fui yeta, siempre tuve mala suerte para esas cosas. Hay un sorteo y son 2 premios y somos 3 tipos y yo lo pierdo. Nunca tuve grandes chances para ganar absolutamente nada. Claro, bueno, en este caso ganaste 2 veces. Claro, no, nunca tuve buena suerte. Así ganaste y 2 veces. Gané 2 veces, sí. No me siento ganador igual. Hoy, ¿con qué nos vas a deleitar? No sé, ahí estoy esperando que venga un amigo y traiga... un amigo Rappi. Un amigo Rappi. ¿Se va a sumar al micrófono el amigo? ¿Se animará? Seguramente, sí, seguramente. Si no lo obligamos. Ah, bueno, sí. Le decimos que se siente, que no pasa nada. Y cuando menos se le espere, le metemos una pregunta, ¿viste? O algo así. Olvídate, para descolocarlo. Somos 3, somos 4. Porque en los controles está con nuevo look, ¿eh? Tiene nuevo look. Haciendo? Todavía no cambié el canal. No, rompiste la cábala. Mal, me rompiste la cábala. En los controles, con nuevo look, está el amigo Dami Spadea. Ahí va. Yo te di tiempo, ¿viste? Para que te pongas lo que vos querías, ¿viste? Ahí se va ahora. Así como no, ya, ya te... le va a acomodar el micrófono. Ah, ¿me acomodas el micrófono? Ahí va, está ajustando, ojo, Dami, la base. Nivel, ojo. Nivel. Sosteneme el micrófono, por favor. ¿Sí? Te agradezco, ¿eh? Esperaba más de vos igual. Me sorprendiste. Sí, estuviste bastante bueno. Bueno, como todos los lunes, tenemos consigna en el día de la fecha. La consigna... Estamos en un mundo de la tecnología, ¿vieron? El otro día, anoche me acosté y me olvidé de apagar la luz. Entonces dije, joy, no puede ser que no haya un control, por ejemplo, que para apagar la luz de mi pieza. O, por ejemplo, una aplicación. ¿No tenés un palo largo? No. En mi pieza por lo menos no, está la escoba por ahí dando vueltas. ¿Qué cosa existe? Sí, existe. Las existe. Casas inteligentes. Igual yo no... Pero yo, eso. Claro, yo no tengo casa. Pero burra. Bien, estuvimos conectados, bien. Claro, entonces en ese momento dije, si pudiera, crearía una aplicación como para apagar las luces de donde esté. Apagar o prender, ¿no? Obviamente. Y las del vecino. Que sería, pero ahí... mucho más divertido poner eso. Pero existe. Yo no quiero decir nada, pero la película Click, el control maneja todo. O sea, sí, todos los controles que se puedan llegar a manejar, lo maneja con ese. Incluso la vida misma, que era lo exactamente, que ahí la moraleja de la donde película. Donde va la película, ¿no? Pero yo creo que es un gran invento. Un buen forol. Un gran invento. No sé si solamente con eso, que tendría que abarcar algo un poquito más. Y bueno, si querés... La de los vecinos también es buena. Creo que en mi pobre angelito, no me acuerdo. Y que te acerque el inodoro, ¿viste? Cuando te agarra la madrugada esa gana de de no moverte, claro, no moverte de la cama. Bueno, una app que no sé, que me acerque el inodoro o que... Una app que me acerque un papagayo. O que me controle los esfínteres y me saque las ganas de... No sé, qué sé yo. Ponele, vos te parás por ir al baño y te paso vía aplicación es mis ganas de ir al baño. Es muy Black Mirror, pues eso. No sé si vieron serie Black Mirror. Sí. No lo vi. ¿No viste Black Mirror? No. A ella tenemos que traer el programa. Es de acá de Quilmes. ¿A quién? Estamos mirando un partido de handball. Los... La Garra. Argentina. La Garra. Costa Rica. Argentina, ¿no? Cuba. Cuba. Argentina, no, Cuba. Cuba. 5-2. La verdad que no lo conozco, pero bueno. Es de acá de Quilmes. Bueno, podemos decirle al community manager que se encargue. Tengo dato preciso de quién la tiene que llamar para que venga directamente. Perfecto, perfecto. Que... Seguramente el community manager está escuchando en este momento, así que va a tomar nota de eso. Te comunicarás vos con el community manager, sí, y... Sí, lo llamaré y le pasaré el número. No, lo arreglarán. Bueno, yo, eso es algo que se me ocurrió. Yo haría una aplicación. Un amigo, que también es bastante flashero, dijo que haría una aplicación, por ejemplo... Nos pasa que nos falta gente para jugar al fulbito. Tenemos que juntar 10 personas y nunca llegamos a las 10. O sea, nos cuesta un montón. Creo que estás a punto de dar un ejemplo multimillonario. Sí. Ojo. Ojo, es queda patentado. ¿Conviene tirarlo al aire? Ojo. Pero si no lo digo, nosotros tenemos posibilidad de hacerlo. No sé qué vas a decir, pero ojo. Pero tenemos posibilidad de hacerlo, si no, no lo digo, en serio. Yo creo que tenemos posibilidad. ¿Conocés a alguien que crea aplicaciones? No sé, Dami. Sí. Upa. Entonces ni la digo. Podemos hacer millonarios, ¿eh? En la tanda, si querés, lo conversamos y vos me decís si conviene decirlo o no, si se puede hacer o no. Porque si la hacemos, si se puede hacer, ni lo digo acá. Mirá si me roban la idea. Para mí es genial, ¿eh? Creo que entré en lo que querías cuando dijiste el partido de fulbito. ¿Cómo? ¿Cómo que ya está? Nah, no puede ser. ¿Qué cosa está? ¿Cómo es el...? No, pero... ¿Tipo un Tinder pero futbolero? Te falta uno. Estoy en cancha tal... ¿En serio? Buah, no lo puedo creer, pará, lo voy a buscar. Bueno, sí, era eso. ¿En serio? Que se vea a través de la ubicación, quizás. Claro. No sé, que vos te bajás la aplicación. Entonces yo publico un mensaje: che, falta uno en tal lado. Y vos, si sos de la zona, claro, te va a saltar ahí, una notificación. Es buenísimo. ¿Entendés? Entonces, mirá, a fulano le falta, voy y juego. Es muy bueno. Bueno, sí. Es que está buenísima. Nos igual, de... pará, igual acá hay una. Ahí, ¿dónde ahí jugamos? Acá Gus está Gustavo. Está Gustavo. Está Gustavo. Está buscando y dice. Ahí, ¿dónde ahí jugamos? ¿Dónde jugamos? Bájatela ya. Y ahí, y tiene como un Google Maps con una cancha de fútbol y es donde no, seguramente. Le juro que no había buscado porque pensé que no existía. Es que ya está casi todo inventado, ¿no? Es medio difícil. ¿Vos de qué crearías una aplicación, por ejemplo? Es que no sé, estoy me pareció genial la del fútbol. Me pareció genial la del fútbol. Así sus derivados, ¿no? Volei. Sí, sí, che, nos falta uno para jugar al no sé, al Jenga, al Tetris. Al Tutti Frutti. Claro. Al truco. Al truco. Uno más y, somos, y hacemos pica pica, ponele. Que sea. Claro, claro. Y. No, es que. Pasa que con la tecnología, ya. Las casas inteligentes, por ejemplo, esto que decía, que veníamos hablando recién. Creo como que ya está todo muy. Muy inventado. Tendría que ser algo. Algo extravagante. Ahora, ¿no les da miedo? Porque habiendo tantas películas en donde la tecnología se apoderó de la humanidad, ¿no? Como Terminator y varios, ¿no le da un poco de miedo, bueno, todo que esto de que de que tantas apps terminen dominando? Hicieron un robot casi humano. A mí me da un poco de cagazo. Creo que es en España estaba. Que es más, el notero o el que hace el reportaje le hace el reportaje directamente al robot. ¿Es ese que tiene incluso gestos prácticamente humanos? Es prácticamente humano. Es terrible. Te da impresión. Ahí sí, viste cuando. ¿Cómo se llama la película? La que son. Yo Robot, no. Inteligencia artificial. Artificial, sí. Es tremenda ya. Es tremenda. Y está muy cerca, o sea, porque es lo mismo, nada más que. Es más, te está diciendo. El mismo robot decía, yo escuché, escuché la nota y decía. Algún día quiero tener sentimientos. No, me parece un poco mucho. Bueno, acá justo estoy buscando en internet. Dice, empresa alemana crea una app para aprender idiomas científicamente probada. Estaba buscando otra cosa y me apareció eso. O sea que quizás la nos estén escuchando. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, esa a mí se me ocurrió. Por ejemplo, a ver, una para conectar, no sé, las llaves o la sube, que en ciertas ocasiones digo, ¿dónde metí la llave? ¿Dónde metí la sube? Nada, que te suene. Un buscador. Claro, ¿entendés? Esa es buena también. Es buena. Es buena. Es buena. Porque. Que funcione con tipo con GPS. Sí, ponele con ruidito, ¿viste? Pi, pi, pi, pi, las pi, llaves pi, pi. Están en su bolsillo. Ah, acá estaban. Otra vez estás es borracho, bien. Juan. Claro. Pero, uy, casi tiro el termo, pero. Che, ¿y el mate dónde está? Afuera. Queda afuera. Ahí lo voy a buscar. Chau. Eres vos, ¿eh? Una app que encuentra el mate. A ver, ahí va, que ahí encuentre está el mate. ¿Vos se te ocurre alguna que así, rápido? No, porque evidentemente creo que todas las que pensé creado existen. Lo cual me preocupa. Yo pienso en Black Mirror. Vos que la viste. Sí, sí, sí, yo la vi. Esto de la adicción a la tecnología y de cómo. Cómo nos termina absorbiendo, que terminamos prácticamente dependiendo de ella, ¿no? Una suerte de que cuando, por ejemplo, se cae WhatsApp, es prácticamente un apocalipsis. Catástrofe, ¿viste? Sí. Da que pensar. La última vez que se cayó no me di cuenta. No me di cuenta. Directamente no estaba. Creo que ni estaba conectado. No sé cuándo. ¿Cuándo fue la última vez? Y hace un mes, 7 días. Ah, ya. Era re mentiroso. Tuviste que volver a usar mensaje de texto, ¿viste? Es un... Más o menos. Bueno, cuando fue el apagón en todo el país, que no había señal ni nada. No, bueno, hay sí nada directamente. No. ¿Qué fue? ¿El día de la madre? ¿De la madre? ¿La madre? No. ¿Día del padre? ¿El padre? No. No. Fue un día especial. Sí, un día. Sí. Me acuerdo que fue un día especial, pero no me acuerdo qué fue. ¿No fue 25 de mayo? No. Como me estoy yendo mucho. Puede ser, ¿eh? 20 de junio. Uno es. El día del padre fue. El día del padre. El día del padre. El día del padre, sí, sí, sí. 16 de. Claro, el día de la madre es en octubre. En octubre. Claro, sí, en octubre. Bueno, ese día una también. Que fue... te recuerde cuando es el día del padre y el día de la madre. O los cumpleaños. Bueno, voy para eso está Facebook. Está Facebook. Está Facebook. Sí, sí. El tema es que no sé si le dan bola. Yo sé, hoy cumple y lo paso. Como que yo, ni siquiera sí, presta atención. Es que yo sí, porque me ha pasado de que. No sé. Disculpame, a mi hermana me dijiste que le mande yo un mensaje porque vos te habías olvidado. No me había olvidado, pero me apareció tu historia y te dije mandé. ¿Te habías olvidado? No. Esto fue el 26, o sea, fue un día después. ¿Posta me está diciendo? Sí. No, no sabía. Salud, Damián. Salud. El estornudo de Dami Spadea. Te iba a decir, a mí me pasó de que ponele, te hablé a vos, Leo, che, Leo, ¿cómo andás? ¿Querés jugar un fulbito hoy? No, no puedo. Ah, bueno. Y al otro día veo que suben fotos y era tu cumpleaños y quedé como... Ah, sí, ¿entendés? Sí. Entonces ahora sí, cuando entro a Facebook o me llega la notificación de fulano cumpleaños, le doy un poquito pasa más de cabida. Cuando hiciste tu Facebook, o cuando yo hice el mío al menos, era menor de edad. Sí. Entonces mentías... Mentías sí. Para que Facebook te deje abrir el... ¿Pero qué mentías? ¿Con la fecha? ¿Mentías con todo, fecha de nacimiento, o sea, desde el año hasta el día, capaz que hasta el mes. Yo no, ¿eh? Sí, o le mandabas uno del uno de... Yo no mentí, sí, a mí me preocupa que cuando se creó Facebook yo ya era mayor de edad. Lo cual... De entrada como... La pucha. O Dami también. Y te decía, ¿de verdad se quiere hacer un Facebook, señor? Señor, déjese de embromar. ¿Vieron que ahora el Facebook es cosa de tías? Ya no es más algo, una red... Yo lo rehuso igual. No, yo vos sí. Es muy meme. Sos muy yo, tía. Claro, yo para ver memes. Es muy meme. Y pero también el Instagram. Yo estoy muy con Instagram. Creo... Me aburre mucho el Instagram. Me aburre, ¿no? Ver historias todo el tiempo. Pone, seguís a, no sé, 250 personas. Tenés que ver las historias de 250 personas. Si querés, mirá las que te interesan. No, no te podés. Sí. Yo al menos. No sé, las mías no las miraba. Yo las paso. Sí, el profe Google la mira. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Gato. Yo las miro, pero las paso en realidad. Por ahí se veo. Pero pierdes. Ah, en agosto. Las paso en agosto, sí. Muy bien, ese bien, chiste. Me gustó ese de a mí. Está bueno. Quiere decir que estás presente. Que nos estás oyendo. Está como los ojitos medio achinados. Está. ¿Tenés sueño? Aguana el hoyo. ¿Vas a decir algo al respecto, no? Sí. Ahora está jugando Arsenal, creo. Arsenal. ¿Sí? Pero no Arsenal-Banfield, sí, van 0-0 hasta 1-0 gana Arsenal. Mirá. ¿No lo pasan? No, obvio que no. Ah, pero acá tenés el... Ah, qué nivel, chico. No lo pasa. No lo tenés. Ah, sí, mirá. Ah, sí, mirá. Partidazo, Arsenal-Banfield. ¿Es el clásico del sur? Ah, mirá Crespo. No, del sur no, pero... Jorge. Puede ser un clásico. Crespo era así. Sí, sí. Román Jorge Crespo. Puede ser un toque barrial. Sí, de barrio sí. Sí, en realidad el clásico Banfield es Lanús, sí. ¿No? Pero. Pues, sí. No sé el de Arsenal, porque Arsenal es un equipo que surge medio, ¿no? De entre Racing e Independiente, como que. Ayer. Si tiene un ayer en un momento. Perdón, discúlpame. Yo, Arsenal lo comparaba siempre con Olimpo. Para mí el clásico Arsenal era Olimpo, porque subieron los dos juntos y como que se mantuvieron... Son equipos de similares características, me claro, parece, ¿no? Claro, entonces siempre lo tomaba como un clásico. Bueno, en los juegos que conté que hacía cuando era pibe... Que hacía trampa. Que hacía trampa, Arsenal Olímpico... Olímpico. Era el clásico que en la fecha era la fecha. Yo ayer, en un momento en el partido de Boca-Huracán... 0-0. Sí. Dijeron... Sigue 0-0 el clásico. Boca-Huracán. ¿Vos lo escuchaste? ¿Viste el partido ayer? No, lo escuché, yo soy hincha de Huracán, sí. Perdón, Dami, te cambio porque... No, clásico no es, pero creo de todos los partidos que jugaron era el más... El donde había dos equipos más... grandes. Pero no dije eso que... No sé. Pasa que la palabra clásico ahora... Antes el clásico era tu archirrival. Ahora el clásico es dos partidos, dos equipos importantes que se... Ahora cualquiera es clásico. Me parece porque me parece que es lo que vende en el horario. No, el partido que está en el horario, ese prime time, es el clásico. Claro. Y puede entrar Nueva Chicago con Juventud Antoñana. No, me parece mal. ¿Y qué les pareció la primera fecha? Yo esperaba pocos goles. Sí, yo esperaba mucho más de equipo de Racing, esperaba más de River. Pero River ya había dado como una seña en el partido de Copa. Y esperaba más de... Independiente ganó, pero ¿Viste que internaron a Becacese? Sí. Lo internaron porque después del partido terminó con un dolor de pecho en el... Un fuerte dolor de pecho después del partido. No lo había escuchado. Imagínate toda la campaña que hizo con el Defi y después ganó 1-0. Y aparte en la primera fecha, ¿no? Está todo muy, muy latente. Para mí era muy, sí. Muy armado. Pobre, ¿no? Pobre. Me gusta Becacese, ¿eh? Y es de los jóvenes. Es lindo. Copados. Sí. Sí, fachero. Fachero. Bueno, volvemos al tema de la consigna, porque nos fuimos por las ramas. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o nos pueden llamar por teléfono, Gus, ¿a qué número? Al 4200-6511, 4200-6511. Ahí está, tenemos los números dichos, nos pueden llamar, tenemos una conversación amistosa, ¿no? Si es que no pinta la pelea como programas pasados. Por ahora no pasa nada. ¿Sabes qué? Me estoy poniendo a pensar, ¿no? Me armaría una aplicación, creo que ya existe, que me arme la agenda. ¿La agenda que del día? La semana. ¿Pero cómo sabe la aplicación que...? Porque me escucha. O sea, que haya un algoritmo que sepa cuáles son tus actividades. Claro, ponele. Pero no exactamente por eso. Yo estoy hablando acá con Juan, o con vos, con cualquiera, con Dami, y le digo, che, hola, a las 8 nos juntamos, el domingo. ¡Ting! Ya lo... Que se me agende. ¿Por qué? Porque yo después me olvido que le dije claro. A las 8. Entonces ya la organizás agenda, otra cosa. ¿Entendés? Y cuando voy a decir, che, no, el domingo tengo que hacer tal y tal cosa. No, tenés un compromiso con Juan. Es bueno. Tiene que hablar así en neutro, porque si no. Así tipo Siri. ¿Y no te preocupa que el celular te escuche? Ya, sí, ya te escucho. Un poco más, un poco menos. Claro. ¿Sabés qué? Yo la pensé como, mirá, la hablaría yo al celular, ¿no? Yo en la semana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero fíjate que en este horario no, porque hago determinada cosa, entonces de ahí es un montón igual, ¿no? Sí. Lo que estoy... Pero dale, bueno, pero te seguimos. ¿Estamos para eso o no? Sí. Pero que esa advertencia o esa señal vos puedas configurar el idioma. O sea, te puedas hacer en, no solo en español, que puedas hacer, no sé, en cordobés, o sea, que vos le puedas configurar, no sé, la voz de un famoso, qué sé yo, no sé. Quiero que Ricky Martin me despierte Claro. Es buena, o configurás a Damián Espadea. Disculpame, estoy hablando con Ricky Martin, no me. ¿Qué vas a hablar? Mirá. Y le mostrás así Ricky Martin diciendo. Fuego de noche. ¿Cómo? ¿Cómo es Ricky Martin? ¿No? Que te hable, por ejemplo, Eros Ramazzotti. ¿No? ¿Cómo te? A Dami le sale. ¿Cómo? Otra no puede haber. ¿Cómo te despertaría Eros Ramazzotti, no? Revoleás el celular. Vale, despértate. Y todo cantando. Ahora la hora de la trabaja. Qué buena. Algo así sería. Tres días seguidos y lo retiraste de la pared y lo hiciste pelota. Es buenísimo. Me sonó de vuelta el celular con con la hora, pero ahora no sé. Estoy recaliente con el celular. Creo que ni lo entendés vos a tu celular. Todavía no entiendo. Todavía no. Es verdad que soy como una tía. O como una abuela ya, diría. No. Con la tecnología. Cero tecnología. Bueno, el otro día estaba con vos, con Juan, y realmente no podía subir una historia a Instagram. ¿Por qué? No podía subir. No la podía subir, no sabía qué botón apretar. Hasta que uno vino, viste, uno de los jóvenes. Dice, acá tenés que apretar. Ah, me había olvidado. No. ¿En qué momento? ¿Cuándo va? ¿Cuándo fue? En el bingo. Ah, en el bingo. No sabía cómo subir. Y los pibes, ya con los ojos cerrados, te suben historia los pibes ahora. Bueno, Toto empezó a bajar jueguitos de internet. Sí. 3 años tenía, hermano. Hoy mi nene, el de 6 o menos, me estaba enseñando a jugar al Minecraft, cómo armaba. Y, digamos, yo Minecraft lo conocía y tenía que armar una casa, ¿viste? Entonces yo iba caminando con el tipito, iba poniendo un ladrillito acá, un ladrillito allá, un ladrillito... Y él agarré y me hizo tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic la ventanita, todo el techo, listo. Bueno, 6 años. Pará, aguantá. $3 millones ganó un pibe de 13 años jugando al Fortnite. Excelente. $3 millones. Lo he escuchado. Yo los tengo practicando los míos hace como 3 meses de Fortnite. Pero hay que jugar el mundial ese. Estaba viendo en relación al tenis o creo que era golf también, es el premio del Fortnite era más alto, creo que casi $1 millón más que el US Open de tenis. Terrible. Una locura. Y lo que genera en cuanto a lo comercial, ¿no? Los sponsors y todo lo que hay atrás. Es una nueva forma de mercado. Bueno, digamos, un chico argentino que salió quinto. Salió quinto. Y se llevó 900 lucas. 900 mil. 900 lucas. Viste, y vos que decís, dejá de jugar a eso, no, qué sé yo. No, deja de jugar niño con la pelota. Hay que desterrar esas cosas en la cabeza que tenemos de que no, porque yo a tu edad hacía tal cosa, y entender las nuevas tecnologías y los nuevos intereses de los chicos. Tenés una... Es, yo bueno, los tengo, sí. Yo y les cuento, tengo los dos míos más grandes, una la conocen que ha sí, venido sí, acá, sí. Les encanta jugar al Fortnite. Y yo a veces en la hora de comer, no sabemos qué ver, hacemos zapping en la tele y digo, chicos, ¿no quieren jugar al Fortnite? Porque yo disfruto verlos jugar al Fortnite. Juegan muy bien los dos. Ciro, que tiene 10 años, y Dharma, que tiene 15. Y juegan tan bien que yo disfruto verlos jugar. Y me divierto. Y mientras comemos, ellos juegan. Juega uno una vez a uno. No, y, yo no podría. A Ciro no podría. Y lo disfruto, y realmente, y me divierto mucho. Y, claro. ¿Y vos cómo venís con el Fortnite? No, ¿sabes qué? No me enganché a jugarlo. Me gusta mirarlo. ¿Y al Free Fire? Tampoco. Ese está full. No. Yo que es lo mismo, pero... Pero con el serio. Sí, me gusta jugar juegos más. Lo que hablamos la otra vuelta, esos nostálgicos nuestros. Sí. Pero... Y no sé, por ejemplo, alguno de Play, como el God of War, o alguno... Alguno así, pero no me enganché con el Fortnite. Disfruto realmente verlos, y creo que también es una forma de comunicación entre ellos. Pienso en otra aplicación, que me gustaría, porque me cuesta mucho, me está costando mucho encontrar un juego que me guste en el celular. Juego 2 minutos. Y te aburrí. Sí, está con la aplicación que recomendó Gus el otro día. Pero lo que pienso yo ahora es una aplicación que te lea la mente para hacer... Bueno. ¿Estamos hablando de aplicaciones? Sí, no, está bien. Vamos arriba. Pero mirá que yo flasheé recién ahora. No, igual seguí. Sí. Pero una que te lea la mente y decís, yo quiero este tipo de juego. No me interesa otra cosa. Entonces el celular directamente te acomoda los 5 juegos que se te pueden llegar a estar ocurriendo. Después, bueno. Sí. Después, si a vos te gusta o no, ya un problema tuyo, ¿no? Pero... Yo siempre comí por el lado de la comida, pero para... Pues sí, es medio así. Para ello habría que implementar el celular con olor. Tipo una app de recetas de comida donde vos puedas mezclar ingredientes. Ahí está. Y el celular te tire la aromita de cómo quedaría determinada comida. ¿Huelen la comida? Sí. Yo la huelo. Sí, yo también. ¿Y la voy condimentando y la voy oliendo para ver si va quedando como a mí me gusta. Entonces que lo haga una app para no evitar que alguien se intoxique. Bueno. ¿Te pasó eso, cuando agarró un calambre en la cara? No. Eso es lo que te abre el apetito, ¿no? Digamos, el olor. No, yo la... por desconfiado mí... yo la huelo. No por si está rico o fea. Por desconfiado. Cualquier lado. No me importa dónde sea. El restaurante más caro del mundo. Hago así. ¿Vos haces lo mismo? Sí, tenés que hablar. Sí. ¿Posta? Es que, a veces los restaurantes más caros incluso del mundo tienen la comida más... horrible. Yo me siento, viste que los reyes tenían a sus tipitos al lado bufones no eran. Los bufones eran los que te hacían reír. Los que les probaban para ver que no estén envenenadas, claro. ¿Sí, vos? Claro. Tenía a los tipos al lado y decía, Juan, por favor, prueba mi comida para ver si está envenenada. Bueno, el famoso chinchín viene de ahí, ¿no? El tipo chocaban las copas para que por si alguna de ellas estaba envenenada y que se cruzaban los vinos, y entonces si está envenenado vos y yo también. El chinchín, ¿no? El chinchín es por desconfianza. Surge de fuerte el aplauso surge para de ese dato que acaba, porque yo no lo sabía. ¿No lo sabías? Sí. Lo tenía. Que uno lo tiene como algo tan amigable y en realidad surge de la desconfianza. De la desconfianza, claro, es lo que yo digo siempre. No hay que hacer chinchín. Bueno, el beso. Sí, chachas, no. No, Juan. No, el beso ¿qué pasó ahí? El beso. Sí, digamos. Que nosotros lo hacemos cuando. No digo el beso en la mejilla, cuando saludas a alguien. En la religión católica, digamos, sería. Sí. Es una traición. O los mafiosos, los italianos, ¿no? Pero ya, pero. ¿Cómo que ya? El beso de Judas. Perdón, discúlpame. Claro. Discúlpame. Buscámelo ya en... Vos viste que dicen que los argentinos somos muy besucones. Viste que, qué sé yo, vos ves un chino, un europeo y el tipo se dan la mano. Y vos enseguida vas con el beso, el abrazo. Yo soy re besucón, sí, yo soy. Con cualquiera. Sí, soy re... Estás aprovechando que Pau no te está escuchando y está mirando series, ¿no? Ah, no sé, ahora va a decir si está escuchando o no. Ahí está, para todas las enamoradas y enamorados. Este tema es para ustedes. Agárrense fuerte de las manos. Bésense. Acaríciense. Pero ojo. Eso, la ley del proteccionarme. ¡Apa! Bésame la boca. con tu lágrima de risa. Qué hermoso. Lo podríamos dejar un rato. Bésame la luna y tapa el sol. Pará, Leo, sacá la mano de ahí. Allá. Y bésame el espacio entre mi cuerpo. Qué hermoso tema. Si estás ahí con tu pareja, con el vino tinto en la mano, aprovechá. Sí, claro. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. El profe se fue, quedamos solos. No hay un piquito para mí. Y el programa hoy lo está haciendo Damián. ¿Te bancás una hora así, Damián? Dale como trompar. Esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores. Tus gotitas de colores. Yo la banco con esto. No, pará. Ahí cruzaste una línea. Fue el problema sobre nosotros, sí. ¿No? Bueno. ¿Sabés a quién censura? ¡Qué prisa! ¿Sabés a quién censura después de nosotros? Sí, a mí nosotros. No. Claro. ¡Oh, mi amarillo! Después nos censuran a nosotros, Dami. Yo pienso que no está en su sano juicio. Creo que cuando le preguntaste si podía mantenerse así una hora, te está respondiendo que sí, me parece. ¡Lo siento, Wilson! ¡Prisa! ¡Qué temón este! ¡Mis diluvio! ¡Es un montón! Fuerte el aplauso para David Padea, que hace magia. Hace Magic magia en los ¿Cómo es el...? El dab. Dab. Yo le enseñaba a los chicos, le enseñaba la técnica de ataque haciendo ese gesto. ¿En serio? ¿Y cómo es la técnica de ataque? Es así, pero yo le hacía así, entonces, bueno, y lo entendían más. Bien. Que cuando le decía, bueno, pongan a 120 así, grados. Yo no sé dónde escuché que decía que con la que no le vas a pegar, digamos, con la otra, apuntás la pelota y le das. Sí, también podés. Es buena. Y pero, justamente... Bien. Ahí Leo nos está mostrando la técnica del ataque. Sí, funciona, ¿sí? Sí. A los chicos les gusta mucho. Pasa que esas cosas a los chicos les encantan. Entonces... Nunca aprendí a sacar de arriba. Es un man nabo. Yo siempre saco de abajo así como, ¿viste? No, bueno, que aprendí. Horrible. Y encima, así está mal, ¿o no? Con el puño cerrado está mal. Es así, mira. ¿Cómo estás? Ay, casi. No en tomando agua. Sino, bueno, con la palma. Si le pegas con la palma, después te queda toda colorada, te duele la palma. Pero ahí vos le das dirección. Ah, y no pegarle con esto, así con la parte. No, porque no tenés control ahí. Ah. El control se da. Por eso siempre fui malo. ¿Viste? Todo tiene una explicación. Yo le puedo dar efecto así si le pego con esto, ¿eh? Bueno, después está técnicamente cada uno como le puede llegar. ¿Y a le podés pegar tres dedos también? Así tipo el fútbol. Sí, tipo cachetazo, sí. ¿Sí? Hay muchas maneras. Está buena esa manera de enseñar, como ejemplificando de, no sé. Es que en este caso, es la mejor manera, sí. Yo lo utilizo también en mi materia, que nada que ver con lo deportivo, pero los ejemplos cotidianos y las cosas que ellos utilizan habitualmente como método. Había de tres manzanas caminando. Claro. No, basta enseñar a sumar y restar con manzanas, ¿no? Hacemos otras cosas. Pero, dos pomelos se enojaron y se pero fueron. Pero he enseñado triángulos con Minecraft. Digamos, cuando fue más furor el Minecraft es un juego que es absolutamente matemático. Tiene cubos y vos haces formas. Y entonces de ahí podés hacer un montón de cosas. Y hasta que en el Fortnite, con el Fortnite se puede enseñar matemática. Bueno, chicos, maten a uno y es restar. No, pero viste que el Fortnite se construye, se usa mucho la construcción. No, entonces, es que no, nunca jugué. O sea, lo vi un par de veces, sé que te tiran de un paracaídas. Y ahí caes y empezás a tirotear. Hasta ahí llegué, después claro. No llegué. Vas agarrando los cofres. ¿Es como el Counter Strike? ¿O me estoy yendo un poco...? En realidad, para mí el furor del Fortnite es que es muy completo en cuanto a que tiene eso de construir, tiene eso de investigar, tiene eso de matar, que claro. Tanto llama, y tiene mucha estrategia. Está pero muy lo bueno. Que construyen lo hacen como para sobrevivir, claro, ellos. Vas a, claro, incluso no sé, te construyes una pared adelante, tenés que llegar arriba y te vas construyendo unas rampas, y ahí podés enseñar Pitágoras, claro. Porque vas armando triángulos rectángulos para llegar a determinada altura. Claro. Pero sí está muy bueno. De paso, metes una materia de arquitectura también. Claro. Te toman como equivalencia. Claro, te toman como equivalencia. Pero no en La Plata, ¿eh? Ah, Si vas a Aldo Bonzi, no. No, no, no, en La Plata. Después se verá. ¿Se entendió? Sí, se entendió. 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. El número de WhatsApp para que nos manden un audio y nos cuenten qué aplicación crearías, por qué, para qué lo usarías. O si no, nos pueden llamar por teléfono también y contarnos en vivo. ¿A qué número, Leo Puebi Ponce? Al 42006511 para poder hablar en vivo y contarnos qué aplicación quieren para su vida. Dale, ahora, ¿me enseñás cómo se usa este termo? Porque vamos a contar a la gente... ¿No te bajaste la aplicación de Stanley? No, no. Leo tiene la... Trajo un termo... iba a decir la aplicación. Termo Stanley... Pero tanto vas al chivo, tienen que pagar para estar acá. Claro. ¿En un tiro? ¿Te imaginas? Claro, bueno, chicos, $250,000 por programa. En un tiro. Y no sé cómo se usa realmente. ¿Lo abrís? Ahí, pum, y ahí está, ya puedo cebar. Ojo. Ah, bueno, ¿ves? Ojo. Yo tengo miedo de volcarme todo. Ojo. Después voy a quedar como un cuello de. Yo le pondría un repasadorcito bajo, algo de abajo, porque. Préstame tu campera. Dale, toma. Pensé que me... Está agresivo hoy, Dani. Te pasó un... Es el look, me parece. Es el verdad look, que el look es Skywalker. ¿Podría? No sé qué te pasó. Un trapo. Del 1 al 10. Del 1 al 10. 10. Sí, para mí es 10 ya la respuesta, pero... ¿Cuánto tiempo de su vida están con el mate? ¿O piensan en el mate? No, yo para arrancar el día... estoy tomando cafecito. Sí, yo arranco con café también. Arranco con café. Pero después sí, durante el día tomo bastante mate. O sea, no ponerle. Estoy en el laburo, no, porque me resulta incómodo tener que estar con el teclado por ahí. No sé, me resulta incómodo. Sí. Pero después, donde pueda, en la facu, por ejemplo, llevo el equipo de mate. Sí. Al club, llevo el equipo de mate. Uh-huh. Sí, me hice bastante matero. Es más, antes no me gustaba tanto. Y empecé a tomar y en el laburo, en realidad. Pero ves que el mate incluso tiene que ver con eso en lo social. O fíjate que, sí, que va a todas las actividades que tienen que una interacción con un otro. Digamos, ¿no? Sí. A mí me cuesta todavía la de ser yo el que lleva el mate. El termo al mate. Ahí va, mira cómo sale. Bien. Sale, nene. En este momento está vertiendo el agua sobre el mate, volcado, no sé por qué. ¿Por qué? Para que no haga espuma. Está llegando la bombilla. Eso, claro, no es eso de servidor de birra, no es eso. No, la costumbre, chicos. La costumbre. No es Fernet. Bueno, mirá que tiene mucha yerba. Vamos a tener que ponerle más agua. No, mirá. Y qué maneras distintas de llevar mate, ¿no? El que le hacen el huequito, el que dejan la yerba para arriba, el que dejan. Bueno, a eso iba. Antes no me gustaba ni cebar. Ahora quiero cebar yo porque, o sea. Porque gustan te gustan tus mates. Sí, claro, no me gusta, no sé. Me gusta mi manera de cebar mate y por ahí no me gusta la forma de la que ceba Leo. Ponen el Leo, tu hermana. Creo que Mari es, agarra y te mueve la bombilla como tipo si fuese media una luna. Palanca de cambio. Pará, ¿entendés? No. Y nada, por eso cebo yo. Ahora, te está escuchando, te va a hacer nunca más un mate. Olvídate. No, encima Mari, si tiene que decir algo, me pega. El lunes pasado me pegó fuerte. Estaba pensando, nosotros tenemos una amiga que escucha desde Chile siempre. Besa. Y me gustaría que nos cuente qué es lo que para ella sería el mate en Chile. ¿En Chile? ¿Qué bebida o qué infusión? Claro, sería no tan popular como el mate para nosotros. ¿Qué toman? Sí, interesante. Pero bueno, sí. Si podría mandarnos un mensajito y ver qué. Ah, ¿hay un mensaje? Ya me anticipó, muy bien, a ver. Hola Radio Box, chicos, Paula desde Chile, dando el presente. Escuchando programa como cada lunes, muerta de frío, por boluda me quedé en la calle. Bueno. No hay nadie en mi casita y no ando con llaves. Aunque ustedes me hacen compañía, los sigo escuchando. Besos. Bye. ¿Por qué hablas así? No. Sí, por el frío. Y me pasa a mí también de que cuando hace mucho frío no puedo respirar y no te puedo mandar un audio. Bien, muy, muy bien. Esperemos que entre pronto. Porque si no se va a enfermar. Y que no le roben el celular, ¿no? También. Porque por si está afuera. Hay que tener cuidado. Sí, pero en Chile, capaz que es otro mundo, ¿qué sabes? No es Argentina. ¿Qué tan distinto? ¿Qué tan distinto podría ser? No sé. Bueno, es verdad, igual, que nos cuente. ¿Qué sería allá el mate? Igual está en la calle y escuchándonos. O sea, una genia. Genial. Y si alguna vez probó el mate, ¿no? Ah, también. Porque por ahí no es tan común allá. Claro, y... o no sabe ni siquiera qué es el mate, claro. Porque suele pasar. Puede ser. Es una opción. Vi en mi visión periférica que ha llegado tu amigo Gus. Sí. Lo tengo aquí en mi espalda, no puedo darme vuelta porque voy a tirar todo. Sí. Estoy ansioso por ver lo que trajo. ¿Lo que trajo? Bueno, ahora en el espacio publicitario. Y vemos que con qué nos deleitamos y que llegue un mate, porque lo tenés ahí, tenés dos micrófonos. Es que no, pero lo arranqué recién, Sí, me dice. Y aparte está caliente, se ve que aguanta bien este, ¿eh? Buena compra, ¿eh? Sí, aguanta. Sí, buena compra. Se aguanta. Recordamos la consigna, entonces, ¿qué aplicación crearías y para qué? Una que suene la alarma cuando uno tiene más de 10 segundos el mate en la mano. Es muy bueno. Para pasarlo. Viste que ahora está el cuando vas a comer en algún lugar, viste, las hamburguesas y todo eso, está el el cosito que hace pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Bueno, acá en la mesa. Te dan el mate con eso, con el cronómetro de 10 segundos. No, 10 segundos no. Un minuto. No, es un montón. No, un minuto es un montón. Un montón. Mirá, Leo, trajo. Eso es invento de Pau, ¿eh? ¿Qué es eso? Salbutamol. Ahora lo formo. ¿Te gusta esta forma? O yo antes traía el mate con el azúcar en la en el frasco de mostaza. Ah, bueno, es otra de las maneras de. Sí. Eso aparte por reciclar. El piquito de la mostaza sale la cantidad exacta reciclar, de azúcar. Se llama. Sí. Pero acá estamos tomando mate con. ¿Vos tomás amargo o dulce? Como venga, pero que venga. ¿Y cómo venís bien de garganta? Porque ¿qué? Salbutamol. Mandale. Después llegar a arreglar ahí un poquito. Por la duda no, a ver si ocurre un accidente acá y tenemos que salir corriendo. Pero mientras te estoy cebando un mate, en realidad no te estoy cebando porque no estaría saliendo. No, ¿veis? Ahora no salió. Estás... ¿Te das cuenta que ahora no salió? Inclinando mal el... Mira, pará, yo te muestro. Y ahí casi se cae la tapa, ¿ves? No, es que tiene como un desnivel cuando sale el agua. Esto es malísimo. Bueno, toma. El primero es para... El segundo, en realidad, el primero lo he bebido yo. Bueno, mientras tanto cuento que hoy se celebra el Día del Personal Doméstico. Mirá, no tenía ese dato. ¿Saludaste a tu personal doméstico? No, porque no... Primero porque no tengo. Y segundo porque... ¿Cómo que no tenés? Y segundo porque no sabía. Sí. Es una ley que está desde 1973 y recién en el 2013 se dio a nivel nacional. ¿Y tendrán Franco hoy? No, porque si es su día... Podría ser, claro, como el día de cualquier otra cosa. ¿Del trabajador? O sea, el vidriero. El día del vidriero tiene... Y en Berazategui se celebra el día del vidriero. Y no. Pero no sé si es feriado. No. Se labura igual. Quizás ellos no trabajan, pero feriado no es. Y en Berazategui quizás en la fábrica en Rigoló dejen de trabajar, ¿no? Capaz que sí, es muy. ¿Fueron al museo del vidrio? No sé si es museo del vidrio. Que está ahí en San Francisco. Claro, ¿fueron? Está sí, buenísimo. Está muy bueno. Yo fui hace unos años, está muy copado. No fui nunca. Está muy lindo. Está lindo. Sí. Con las escuelas van mucho. No sé si hay escuelas, están yendo, no sé ahora, pero con las escuelas van mucho. Yo fui con el profesorado, nos mostraron un montón de cosas, está muy, muy copado. No, es que aparte también te cuentan todas las historias de cómo fue que se hizo. Yo en ese caso también fui para investigar la historia del barrio, estaba haciendo un trabajo para la Facu. Así que me contaron una banda de cosas re interesantes. Porque es bueno. Tenemos otro chivo si quieren ir. ¿Hay un audio para Leo? ¿Puede ser? ¿Podemos escucharlo? A ver. Hola chicos, nuevamente yo. Aún no llego, aún no entro a la casa. Sigo mojándome. No es peligroso donde vivo yo. No, para nada. Hay lugares, sí, como en todos lados, creo yo. Así como en la ciudad de ustedes, Buenos Aires. El centro de Chile también es así. Pero donde vivo Santiago. Yo, no. Señor operador, yo hablo así. Pausadito, lentito. Y si tomamos mate, sí, tomamos mate. Igual que ustedes. Y para la merienda, nosotros tomamos café. Café puro, en grano. Después de cada comida, digamos del almuerzo, se toma un tecito. Pero el mate es muy común aquí. Y se toma, como les dije, igual que ustedes. Besos, bye. Bueno, ¿cómo lo viste? Sí, lo del café puro, yo estuve, fui varias veces a Chile, a Punta Arenas, no hacía bien al sur, cuando yo vivía en Río Gallegos. Sí, sí. Y se toma el café, pero bien puro, así, bien amargo, pero bien fuerte, bien, viste, el café bien de granos, así bien molido, que es, creo que te deja un agujero así en el estómago. No, es muy fuerte, es así bien a lo... A los valientes. Sí, yo estuve también en, hicimos un recorrido en Estados Unidos que era a la pequeña Habana. Y te daban el café posta de... Fuertísimo, sí. Era una, ¿cómo se dice? Una medida. Sí, una medida, no sé, que chiquitita. Sí, más, y, cuanto más fuerte. Fuerte. Y te decía, no lo tomes frío porque... Hirviendo lo tenía que tomar. Sí. Frío era. Y así un saque. Sí, sí, sí. Cortito. No, igual no tanto, porque estaba hirviendo. Estaba muy, pero, muy caliente. Sí, sí, sí. Pero es riquísimo igual. Te levanta. Olvídate. Decía, no te tome más de 5 o 6 porque te levanta el toque. Y puede llegar a pasar al otro lado también, ¿no? Sí. Que tiene otro ambiente, tiene. Claro, donde hacen café. No, claro, vos te tomás 5 o 6, de ahí pasas a una fiesta electrónica. Claro. Claro, claro. Bueno, es más. Enfrente de ese lugar, como es que es muy turístico, ¿no? Toda esa zona. Mm. Enfrente de ese lugar, mojitos. Vendían. O sea, para hacer la competencia. No, pero del café, de la media café, ibas y te tomabas un mojito. Qué loco esto de La Habana en Estados Unidos. Y no, que... mosquito no, mojito también. Y el capitalismo al estreno mostrándote algo bien. Pero aparte, una locura. Claro, es una contradicción total. Es absolutamente. Es total. Es pero total. Es hasta burlarse un poco de a ver, esa. Por lo que yo vi, o lo que yo estuve observando, es muy querido el cubano en Estados Unidos. Por lo que yo vi. Hay un personaje de Capusotto, que el negrico que ama el capitalismo, que es un poco así. Es un... Bueno, a ver, por lo que yo vi, no sé después, más interno, ideológicamente, claro, qué tanto. Pero sí, es muy querido y es muy... Esa zona es muy transitada. O sea, todo el tiempo gente, porque es como el centro turístico de alejado. ¿Qué parte de Estados Miami, Unidos? De Miami. Es, que es bastante enfrente, latino. Está justo todo. Enfrente. Esa es una locura. Una locura. Estoy renegando con el termo. Creo que fue más lo que mojé el trapo de lo que se yo ve. Te dije, poné un trapo abajo. Pero no puedo, vos porque no sé, no lo querés. No querés llevar vos. Sí, es tuyo, men. Esto, men. Pero vos querías más. El está en el estudio, men. No. Mira lo que estás haciendo acá, Juan. Dame esto. Pero mira. Es imposible llevar con esto. Es una franela lo que te digo este muchacho. ¿De dónde sacaste esto de vos, Dami? Este trapo. Ah, de Miami lo trajo también. Es in... Miami. Es increíble el Dami es como... Es mágico, diría José María. Porque el chabón te tira... No, está con la botonera, con la música. Te abre la puerta. Yo estoy tomando el mate en el micrófono, no sé si te estás escuchando. No, es que le das ganas a la gente de tomar mate, quizás. Dami, ¿querés un mate vos? Bueno, Leo, ¿querés recordarle la consigna a la gente mientras yo me concentro y le ¿qué aplicación...? ¿Qué aplicación harías y para qué la harías? Nosotros tiramos la idea de... Está tomando Juan ahora. Mentira. No sé si le está cayendo la baba o... Nosotros tiramos la idea de... como algunos acá, Juan juega al fútbol, dijo... Bueno, ¿por qué no una aplicación en donde... Cuando se te cae uno de los jugadores... Che, nos falta uno en tal lado, en tal lugar... Poner en la aplicación y capaz que te viene un desconocido que no lo conoces nada, capaz de la zona y lo conoces justo, claro. O capaz que no. Entonces, esa aplicación que diga, bueno, che, a las 9 en tal canchita. Listo, a las 9 en tal canchita, va el tipo con su ropita, con su bolsito. ¿Pudiste tipo entrar? O chicas, ¿eh? Porque hay chicas que juegan al fútbol y muy bien. Entonces, bueno, podrían ir a jugar. La voy a patentar a esa idea. Que en realidad tampoco es mía, se la estoy robando a un amigo. Pero bueno. Pero no creo que me esté escuchando, así que... Chao, nos vemos. No, me gustó. ¿Entraste? ¿La descargaste vos la aplicación? No. ¿Esa no, que mostraste? No, la vi solamente de... Ahora la descargo. Ahora después. A ver si... Porque por ahí ya está en serio y yo, Dami, vas a tener que crear esa aplicación. Nos repartimos los gastos entre nosotros. 2. ¿Y cómo? No sé, habrá dicho una guarangada porque, ¿no? No, no, y las ganancias, dijo las ganancias. No, y vos, Leo, igual quedás afuera de lo que no es. No tengo ningún dragama. Si querés un día te invitamos a jugar, pero... Al fútbol. Bueno, acá por lo que veo igual esta aplicación es española, porque la podés, dice pulsa municipio, y vos elegís en qué municipio vivís, y son todos municipios de España, de Sevilla particularmente. Y acá por lo que veo en los comentarios dice no funciona. O sea que nosotros nos iría muy bien. Igual. Que funcione en una nada más, ya sí. Se nos iría muy ¿con bien. Que se arme un partido? Pero en este caso es española. Claro, ahí en el comentario, chicos, jugué el partido de mi vida en tal lado, chicas, jugué el partido de mi vida en tal lado y listo, ya está, en la aplicación, en la mejor aplicación del mundo. Con que se gane un partido, que se arme, perdón, un partido, ya estamos. Y hablando de partidos, si querés te digo el resultado de algunos partidos del fin de semana. Por favor, Juan. ¿Estás de acuerdo? Vamos a empezar el día viernes, han pero, jugado... Pero, para. Poneme una... Porque no puede hablar, Juan, que es periodista deportivo. Y disculpame que le eleve la voz. Te agradezco. Sí, no puede ser, Damián Espadea, que estés haciendo cualquier cosa y no le pongas ese... Ahí está, ahora sí. Tenemos Fori de la Copa. Gracias, Dami. Pinta para buena, así que... Podría dejar un ratito más, pues eso. Ahí va, No, es que dejala que siga. Ah, estás haciendo tiempo, digo. Sí, para ver cuándo arranca. El día viernes jugaron Racing y Unión, han empatado 0-0. Yo esperaba mucho más de Racing. No sé si algún... Buenas noches, esto es Entrando a Boxes Deportivo. Con toda la información del deporte, primera fecha de la Supercopa. No, Supercopa, no, Superliga. Superliga. Casi, casi. Juegos Panamericanos en Lima. Juan. El día viernes han jugado Racing Unión, han empatado 0-0. Fue el único partido el día viernes el que abrió la fecha 1 de la Superliga. El día sábado, Patronato le ganó 1-0 a Colón. San Lorenzo sobre la hora le ganó 3-0 a Godoy Cruz. Lanús y Gimnasia empataron 1-1. Y el bicho de la Paternal empató 1-1 con el River Plate. En el día de ayer, Estudiantes le ganó 1-0 al Docivi. Newell le ganó 2-0 a Central Córdoba. Bienvenido Central Córdoba, equipo de Santiago del Estero. Tengo un aprecio grande yo a la provincia de Santiago del Estero porque tengo sangre santiagueña, no solo por dormir la siesta, sino porque mis abuelos son santiagueños. ¿A quién le importa a nadie? Pero a mí sí. Era un datazo, era un dato, ¿viste? Un dato. Que había que tirar. Rellenaba, ¿viste? Dato, o sea, de color. Talleres le ganó 1-0 a Vélez. Defensa y Justicia perdió 1-0 con Independiente. Becasese con la ley del ex, ¿se podría decir? Sí. Más o menos. Sí, Boca y Huracán han empatado 0-0. Fue un lindo partido igual, ¿eh? A mí me gustó. Y Huracán jugó muy bien. Yo, como hincha de Huracán, digo... habían desarmado bastante el equipo y uno le tenía como poca fe, pero por lo menos mostró un buen juego. Lo vi a Chávez, ¿no? El 9, sí. De titular. Mm. Ese me hace acordar a vos. Por una particularidad que tenía. Es muy buen 9. Sí, también. O le dolían las rodillas. Arsenal le está ganando y ya no falta nada para que termine 1-0 Banfield en Sarandí. Y 9 y 10 jugarán Atlético Tucumán y Rosario Central. Queda un partido todavía. Exacto, se hace largo. Igual ¿cuántos gusta. Son? ¿25 equipos? Ya te digo, aguardemos un segundito. 24. ¿24 equipos? 24. O sea, con 3 descensos. Sí. Ahora, tres, ¿y ascienden 2 o...? 3 descensos y ascienden 2. Exactamente. Exactamente. Si ¿Tendrían que tener un candidato para esta Superliga o es mucho? Podríamos empezar a jugar el PRODE. Un PRODE, sí, ¿no? Un PRODE. Estamos medio tarde, pero podríamos empezar. Bueno, pero se podría. Sí, pero son muchas fechas. Yo estoy muy afuera igual. Aparte no hubo ningún equipo que os diga, este se candidatea porque fue una fecha bastante... Disculpame, pero acá Juan te va a decir que Boca trajo a De Rossi y De Rossi va a ser campeón. Cueste Boca, Bambino. Cueste Boca. Pero Boca y River siempre son candidatos, digamos. por el para nombre, mí hace rato ya dejaron de ser candidatos. Hoy, sí, ahora sí. Sí, por bueno, ahora no, hace mucho tiempo tienen, ya. Tienen billetera, está en la obligación de ser candidatos. Pero hace, para River, ¿hace cuánto no sale campeón de la liga? 2014 creo que fue la última vez con Ramón Díaz. Años, sí. Pero fue torneo corto, no fue torneo largo. El torneo de 19 fechas. De 19, claro. Era clausura y apertura. Sí, no sé si. A ver, no por bardear, pero con Gallardo, ¿qué salió? ¿Campeón internacional? Pero un montón de veces. Sí, que no poco. Mucho, sí, mucho, pero muchísimo. No, pero digo a nivel nacional. No, no, en lo local. De hecho. ¿No ganó una Copa Argentina? No, me estoy equivocando. Me parece que Copa Argentina ganó sí. Una Copa Argentina. Sí, ganó una Copa Argentina. Pero bueno, a River lo que se le cuestionaba eso, que no tenía la constancia para ganar un torneo largo, el por ejemplo. Pero te gana el mano a mano. Sí, y también claro. Eso de que los equipos que juegan competencias internacionales suelen poner segundas o terceras líneas y desprestigian un poco la Superliga porque como que no ponen lo mejor. Van con equipos alternativos, entonces es como que quedó un poco relegada la Superliga para este tipo de equipos. Otros se la juegan. Sí. Y bueno, a Racing, ¿qué le pasa? Racing, de hecho, claro. Por tener equipo corto, bueno, no sé si corto, pero por tener un equipo medio corto, termina quedando fuera de la Copa. Bueno, todo. Salió campeón en Copa. Salió campeón, sí, pero salió campeón. Quedó en la Libertadores, quedó afuera que en cuarto. Y que lo saca River en los cuartos. Que pintaba para ganarle igual y bueno, River empezó ganando. Sacó chapa. Pero se enfocó en el torneo y salió campeón. Y salió digamos, campeón. Ahí sí, puso. Bueno, pero porque no le quedaron las otras dos opciones. Claro, tampoco. No juega tanto torneo. Mientras tanto, Juan Teo, mientras vemos el partido de la garra contra Cuba, en handball Argentina le va ganando a Cuba, te paso el medallero y quiero que me digas qué posibilidad hay que Argentina algún día salga primero en el medallero olímpico o, no sé, panamericano o sudamericano, lo que sea. No. Estados Unidos, 41 medallas. México, me sorprende. Bien, mira, México. 30 medallas. ¿Cuántas dijiste, Estados Unidos? Perdón. 41. 41. 41. Argentina aparece en el cuarto lugar con 15 medallas. Mm. Muchas menos que Brasil, pero Brasil tiene muchas de bronce y Argentina muchas más de oro. Sí. Muchas más de oro. Pero a nivel americano. Americano. Es muy bueno. Yo creo que es bueno. Podría ser mejor porque tenemos la posibilidad de hacer cosas mejores, pero en Estados Unidos es no parable, siempre es imparable por la cantidad de gente también, pero sí, por la calidad y por la bola que le da también el Estado y ese financiamiento que se necesita muchas veces para que un deporte sea de alto vuelo. Iba a decir exactamente eso y me sacaste las palabras de la boca. Pensé que vas a nombrarla a Eugenia de Armas, medalla dorada en wakeboard. ¿En qué? Wakeboard. ¿Qué es eso? Wakeboard femenino. Debe ser algo en el agua. Ahora vamos a ver. ¿Qué es? En la tabla. Ah, ahora vamos a buscar bien qué es y vamos a dar la noticia. Es lindo también un poquito, ¿no? De ver estos tipos de juegos. Está bueno para que los pibes, no sé, yo de pibe veía todo el tiempo Olimpiada, Panamericano, Sudamericano. A mí me gusta verlo. Sí. Desde que, para mí Bonadeo es un crack, no sé qué cómo será en la vida, pero desde que empezó con Teis Sport a ponerse para... Es más para periodista los... deportivo, no periodista de fútbol, pero de los que abundan. Pero así me empezó a gustar el deporte en sí, en general. Mm. O sea, bueno, además yo después me fui para el lado del vóley, pero claro. de ver, de llorar cuando, no sé... Los pibes de handball salieron campeones que le ganaron a Brasil o básquet ganando la medalla de oro a Estados Unidos. No. Eso fue una locura. ¿No? Era, no sé, esas cosas para los pibes y después da un resultado, digamos, a nivel nacional de que los pibes empiezan a hacer los deportes que salen en la tele. En esos tipos sí, de juegos. Sobre todo Juego Olímpico. Sobre todo Juego Olímpico. Sí. De hecho, bueno, en el básquet la generación dorada, que muchos jugaban acá y muchos en España, fue después migrado a la NBA, ¿no? De ahí salieron... Bueno, todos, ellos, casi todos. Nocioni, Scola, Ginóbili, casi todos fueron en la NBA. Oberto. Yo el tiempo que hice básquet, que habré jugado 3, 4 años, fue porque los veía a Manu, ponele, que hacía estragos donde jugaba. Entonces, fue la época también donde Argentina le había ganado a Estados Unidos, claro. Y... fue como que eso me reimpulsó. Y anteriormente tuvimos ellos un Milanesio que era un jugadorazo que nunca llegó a ese nivel porque digamos, Argentina no estaba consolidada como un gran equipo de bueno, básquet. Bueno, siempre, pero... yo leí el libro de Manu, que siempre lo remarcan a León Asnuget, creo que es el apellido, que ese tipo fue el que realzó la Liga Nacional de Básquet y que hizo que estos pibes que estaban acá en Argentina para atrás se vayan afuera y exploten en España, que fue el caso de Manu, de Noción y bueno, de todos, de Escola también, y después el salto a la NBA y todo lo que pasó con y la generación dorada. Yo estoy esperando ahora creo que van a hacer una película o una serie, no sé qué van a hacer. De la generación dorada, pero... No sabía. Hay un documental igual ya en Netflix. Sí, De la generación dorada. No me acuerdo. Yo lo vi para la Facu, pero no me acuerdo. Es genial. Es muy bueno. Es muy bueno. Ayer fue el cumpleaños de Manu Ginóbili. ¿Ayer fue? Sí, así que les mandamos un saludo grande que debe estar escuchando. 40, ¿no? 40. 41. 42. 42. 42 cumplió. Sí, sí, sí. Qué genio, Manu. Bueno, recordamos las consignas y nos vamos a ir a la tanda. Leo, ¿querés? Ay, no. Es que... Otra yo quiero cosa. Seguir hablando. Yo quiero ir a comer. La consigna es que... Dami, para vos sobre todo. ¿Qué aplicación o qué app inventarías o harías para que te resuelva situaciones problemáticas o no? O no. Algo que te guste, que quisieras ver, que quisieras hacer. Una aplicación que te transporte a otro lugar. Qué sé yo, no sé. ¿Que transporte? Sí, no sé, ponés la aplicación y quiero estar en la playa. Y sonido de playa, vos te vendás los ojos. Viste, se usa mucho ahora los juegos tridimensionales. Virtuales. ¿Qué estás haciendo, seña, Game? Hay un audio, dale, a ver. Hola, buenas noches. Soy Ro Pauluk, amiga de Juan Morgione. Y ahora compañera de ustedes de radio. Del programa de los miércoles de La Vuelta al Día en 80 Mundos. Me comunicaba para decirles que los estoy escuchando y que están siendo una gran compañía. Y bueno, con respecto a la consigna, me encantaría una aplicación que te diga si va a ser frío o si va a ser calor. Ya sé que existe ya el de las temperaturas y todo, pero una que te diga, no te lleves dos camperas al pedo, llévate una, porque después va a hacer calor y nada, tenés que estar todo el día en la calle y tenés que llevar un montón de cosas. Nunca la pego con la temperatura, así que estaría bueno que una aplicación que me diga, no, tranqui, una sola campera. Bueno, eso. Les mando un beso a Juancito y aguanta el rojo, Juan. Aguanta el rojo. Venía bien. Hasta ahí venía. Es que perfecto. Venía re bien y la re. Yo no quiero decir nada. Muchas gracias por el mensaje. Gracias, tiene razón, dijo. Igual, ¿viste? Después te metes la campera. Sobre todo en primavera, ¿viste? Cuando empieza a hacer calorcito. O los últimos días, ¿viste? Los primeros días de escuela. Que vos te vas abrigado. El otoño, sí. Bueno. El pronóstico para hoy es dos camperas, pero claro. Una a la mañana, una a la tarde. Bueno, lleva una bufanda, pero no la vas a usar. Y... Claro. En el Canal 13, a la mañana hacían ese... Que está el peladito, no me puedo acordar, que está el de clima. Y decía, para hoy llevate tal y tal cosa. Claro. Y yo en un momento en Twitter, cuando estaba allá arriba con Twitter, que escribía todo el tiempo. Bueno, le ponía a mis seguidores, que eran 13, nada más. Le ponía, hoy va a ser 25 grados. Entonces, ¿qué...? Como que empezó a tomar seriedad lo que yo ponía, iba poniendo. Que después empezó así, mucho. Que después empezó a hacer, no tendencia, pero mucha gente me contestaba. ¿Qué hace? Ey, me ha llegado a contestar el noticiero de Berazategui diciendo gracias por poner el clima. Y yo no tenía ni idea, yo le decía por joder. Era uno de los 13 que te seguía. Claro. Y yo decía por decir, cuídense que hoy va a ser frío, mañana llueve. Yo no sabía, inventaba. Y pasaba. Si vos te haces una cuenta ahora y empezás a hacer estas cosas, yo te retuiteo. Claro. Pero, y la pero gente... igual cada tanto la pegás, estadísticamente cada tanto la pegás. Ese era el tema, que la pegaba, claro, y vos mucho. Sabés que el invierno va a ser frío, entonces más o menos. Y la gente me retuiteaba y me decía, gracias, hoy me llevé una sola camponele, hoy me llevé una sola campera y estoy feliz, ponele, no sé. Y la repegué con eso. Ahora, bueno, cayó la contraseña porque cambié el celu. No hice la transferencia de datos, no tengo Twitter hace 3 meses. No, más. ¿Hay un audio más? A ver. Hola, chicos. Ahora que escucho que lo mencionan y ya que siempre hablan de los parecidos, bueno, yo leo, lo veo igual a Luis Scola. Un besito. Bueno, tiene la altura, sí. No, ¿cómo que no sabes quién es Scola? Soy yo, sí. Luis Scola, papá. Y está con barba también, ¿no? Sí, pero tiene Luis Scola tiene algo que yo no me animo a hacer hoy, actualmente. ¿Qué? El peinado. No me animo a hacer el peinado. Tiene un peinado siempre. Tipo rapado acá. Ese, sí. Jugadorazo, ¿no? Es un refachero, chabón. Un gran jugador. Un aire puede ser, Son más lindo ese. Bueno, para ver, pero acá la foto de ahora actual. Para esta tiene barba, ese, ponele. Acá hay una para. Eso es lo que no me animo a hacerme, ¿ves? Tiene que una de frente. Te quedaría bien igual, Es que no me animo. Eso, ¿ves? Está rapado en los costados. Y tiene, pero y largo pelo, atrás. No, claro. No sé si alguien me va a decir algo. Pero como que todavía el rapado me cuesta. A mí me cuesta. O sea, ¿nunca te rapaste? No, cuando era muy máquina. Chico me raparon. Mira, ahí está medio parecido. Sí, es medio parecido, ¿eh? Sí, siempre me dijeron igual también. Es más que... No cuando, sé cuántos parecidos ya cuando tiene. Pasé de Aston Kutcher, pasé directamente a Luis Scola. A Scola, sí. Y Brutus. Dos Samba. Bueno, Pau muchas veces me dijo que me anime a hacerme el peinado de Luis Scola. Pero digo, los dos medimos 2 metros. ¿Un qué? ¿En vivo? Damas y caballeros, en el próximo bloque vamos a estar filmando cómo Leo se pasa la máquina, por lo menos un costado. No, un costado, señores y señores. No. Nos vamos a la tanda, señores. Y Leo, en el próximo bloque se va a cortar el pelo en vivo. No te desconectes. Ya volvemos con más en Vox 102.9. Julio 2019. Buen día, control de tránsito. ¿Me podría mostrar el seguro automotor, por favor? A ver, ¿se lo puedo mostrar desde el celular? Claro, ahora todas las pólizas son digitales. Sí, sí, además mi póliza tiene el sello de seguro verde, el seguro que planta árboles. Afirmativo, claro. Lleva tu póliza en tu celular, elegí seguro verde y ayuda a cuidar el medio ambiente. Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23/7/2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco, Jeremías Martilota, La Brida 2982 y Corrientes 2741 Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades: separaciones personales y divorcios, división de la sociedad conyugal, violencia familiar y de género, tenencias, régimen de visitas, cuota alimentaria, sucesiones y testamentos, despidos, cuestiones laborales, locaciones para viviendas y comercios, cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la IGJ. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Desde 1992. Orientado a brindar un servicio integral. Especialistas en soluciones prácticas, económicas y viables. Estamos organizados en equipos de trabajo capacitados en mediación y negociación, cubriendo de esta manera la ley de mediación previa a todo juicio. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información de lunes a viernes de 14 a 19. Teléfonos 4253-0611, 4350-9822 y 4350-9859. Alvear 674, planta baja. Oficinas 1 y 2. Quilmes Centro. Web www.estudiovaca.com.ar. Email mvaca@estudiovaca.com.ar. ¿Sabes qué significa mejor seguridad? Que hoy Quilmes tiene un nuevo centro único de monitoreo de última tecnología. Que hoy ya funcionan 700 cámaras de seguridad. Que ya tenemos 36 patrullas nuevas para la policía. Quilmes mejor con vos. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y San Luis del Sur son argentinas.

las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Lunes de 20 a 22, entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Voxers. Lunes 20 horas por Vox FM. Veintiún minutos, acaba de cambiar el minutos, casi que digo 20. En la tele aparece 20, Juan. Yo confío en la compu. Yo en mi compu tengo 20. Yo tengo 20. En el celu tengo 20 también. En el celu tengo... Está mal entonces acá en la compu, hay que romperla. Claro. ¿Cuánta plata tenía en el bolsillo, no? Leo Pueblo y Ponce. ¿Ahora? ¿Te cuento? A ver cuánta plata tenés. Ah, tenés un par de violetas. Real o mentira. Pará. Iba a hacer un chiste, pero me acordé que la llené. Le puse algo de más. Tenés un par de violetas ahí. 335. ¿Viste que salen de circulación los billetes de 5? Sí. Ya creo vos que tenés 250 mil pesos en billetes de 5, al mandarlos al banco. Cambialo antes de que no te sirvan. Sí. En enero, creo, o en febrero. Dámelo que lo cambie. Creo que ahora, a partir de agosto, se puede empezar a cambiar. Y en febrero, el año que viene, ya no se, no circula más. Igual sí. No vi muchas monedas de 5. No he tenido el placer de que me han dado devuelto y nada, no. ¿Sabes en dónde dan mucho? En los peajes. Yo que ando en la calle con los peajes, es más. Tengo monedas hasta de 10. También hay monedas de 10. ¿Monedas de 10, no? Sí. No, casi como la de 2 pesos. pero tienen otro, otra, como otro dibujo. La de moneda de 5 creo que va a tener plateada, es. Es plateada, ¿no? Es plateada. Sí, yo vi algunas plateadas. No, no sé si soñé o no. Creo que va a tener un árbol, puede ser. ¿No escucharon? Ya te lo busco. Ningún dato. Señores, nos han traído unas masitas riquísimas para acompañar el mate en el día de la fecha. Que el mate está buenísimo. ¿Viste también que yo te dije que te iban a dar masita? Después este. No, no fue un chico. ¿Qué trajeron? Hay masita. ¿Te dieron masita? Sí. Bien. ¿Cómo están? Cuando igual te mira y te revolea los ojitos. No, es que cuando se ponen en el imbécil los dos, les pegaría una trompada, ¿sabes qué? Me darías masita. ¿Y ahí no salió? No, porque no está bueno el chiste. ¿Qué es ubicado? Que se me acaba de tildar la compu. Ahí está. Abrí como 200 pesos. Vino acá un amigo. Espacio cerebrito. Un amigo de Gusti. Gusti, si querés presentarlo ahí. Gabriel, un amigo de toda la vida. Anda, que ahí va, a ver. Incursionando nuevo. ¿Cómo les va? Ah, muy bueno, bien, alta voz. Yo ya pagado de una. Lo peor es que le cambiando ahora la voz. En este momento. Bueno, chicos. Lo peor es que le dijimos, dale, vení, pasá. No, no, me quedo acá, no, me quedo acá. Quería. Dale, pasá. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bien. Viendo acá cómo están trabajando. Ponele. Ponele. Sí. ¿Ya has estado en un estudio de radio? La primera vez. ¿Y? Muy bueno. Te vas a lanzar a hacer radio como hicimos todos acá. Vinimos una vez y fue como, bueno, hagamos un programa. Así como entró Gus. Que arrancaron. Y así entró Gus, ponele. Claro, sí. Gus sí, vino de invitado y luego. A los dos programas que tuve empecé como invitado y me quedé. Le gustó, nos gustó y. Y uno nunca sabe, quizás. ¿Viste? Él, ponele, tiene su lado filosófico, ¿no? Gus. Sí, sí, ya lo sé, mi amigo, sí. Algo así. Aunque él no le guste que lo tratemos de filósofo. No, prefiero el profe. Vos. El profe, sí. Bien. ¿A vos qué te gusta? ¿Tú eres de los deportes, por ejemplo? Me gusta mucho el deporte. ¿De qué cuadro sos? De Racing. ¡Vamos! ¡Vamos! Dices, con una campera de River. No, pero pero ni siquiera es de River tampoco. Pero no, porque no soy, me la regalaron y me entraba. ¿Vos sabés lo que es? Que te regalen algo y que te entre. Y cualquiera. Dame, vos sabés que pesaba 250 mil. Claro, a mí me regalaron una campera que me entra. No me importa que sea de Belgrano, de lo que sea, me la voy a poner igual porque está buena. Pero aguante Racing, ¿no? Cualquiera la emoción, claro. No hay que ver. Ahí le comemos. ¿Sabés quién siguió la mate? Campaña de Diego Milito en el Inter. Al amigo. Campeón de la UEFA Champions League. Con Mourinho. Tengo una foto con los militos yo, ¿eh? ¿Posta? Es de acá, está vivo acá en Merazate y Diego no, o Gabriel. ¿Gabriel? ¿Gabriel Milito? ¿En el country o no? ¿Sí? Ah, uh-huh. Sí, me pareció. Lleva, bueno, no sé si podría dar esta noticia a las 8 de la mañana, no mentira. Lo pueden encontrar. Lo en 140 y... No. ¿Qué no? Sí, creo que una persona muy allegada a él juega el hockey en Ducilo. Esto se puede decir, si no... Sí. Ah, pero sí, he tenido... Yo trabajaba en un club de pádel en Bernal y los hermanos Milito fueron a jugar y... ¿Al pádel? Sí, juegan bien, ¿eh? Juegan muy bien. El deportista creo que hace todo, el de elite hace todo bien. El deportista, sí. El deportista de elite hace todo bien. ¿Cómo están ustedes para armar un partido de pádel nosotros cuatro? Yo juego un poco, ¿eh? Epa. Tiró bien. Pará. Porque hoy dijo, no voy a entrar. Vayan claro, a ver. Este es uno de los clásicos. Y cuando dice, yo juego mal, hace mucho no juego. ¿Viste? Entonces, y después te la manda a guardar. Debe ser de esos, ¿no? De los buenos, ¿no? Los buenos. De los buenos, de los deportistas. Ah, sí, juego. Y después te tira un, que te la manda ya a la punta y no la agarrás nunca más. Qué bueno. Iba a decir algo a los militos. Estoy muy orgulloso de que les vendí un jugo a los militos. Nada, eso. Porque yo también atendí el buffet. Casi que les digo, dejate, lo regalo. ¿Jugo de qué? Porque ese ¿jugo de qué? Si no te lo cobraban a vos. ¿De qué sabor? Creo que era. No, era multifruta. Multifruta. Sin gas. Y casi que les digo, no, dejá. Son datos importantes. Te lo regalo yo, le iba a decir, pero después me acordé que me pagaban poco. Entonces lo regalé ya para. Y ellos tenían para pagar, no es que no tenían. Claro. Y me acuerdo, se estaba por jugar la final de Boca y River en la Libertadores. Me acuerdo que les pregunté, che, ¿qué onda? ¿Cómo ves el partido? Pues ahora, hace poco entonces. Sí, sí, hace poquito. ¿Cómo ves la final ahora? Creo que juegan el domingo. ¿Qué te importa, Gil? ¿Te imaginas que te diga eso? Si yo soy de Racing, el estúpido me dijo. No, re picante la pelita. Juan, te investigué, hice una ardua tarea de investigación. En la moneda de un peso aparece el jacarandá. En la moneda de dos, el palo borracho. En la moneda de tres, el arrayán. Y en la moneda de tres. De 5. Se la rayan el que jugaba. Se la rayan en Rosario. Y vuelvo a repetir. Pásame. La moneda de un peso, el jacarandá. Jacarandá, sí. Moneda de 2, el palo borracho. Palo moneda borracho. De 5, el arrayán. El arrayán. Y moneda de 10, el caldén. ¿Qué es un caldén? Uy. Está. Se puede visitar en el Parque Nacional Ligüe Calel. De. Neuquén, sí. San Luis Mendoza. El que adivina de dónde es. Creo que es del norte. Del norte, del sur. Del sur, tiene nombre del sur. Sí. No, dice La Pampa. Que también crece en San Luis, Córdoba, Mendoza, claro. Y al sur. De La Pampa viene lo pobre, ¿no? De Buenos Aires. Recalculando. Gracias. Qué hermoso. Hay que checar la fuente. No, Parque Nacional es específica. Banco Central de la República Argentina. Bueno, recordamos la consigna, entonces. Se trata de qué aplicación crearías vos, para qué la usarías. Nos puedes mandar tu audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Nos podés llamar por teléfono, ¿a qué número, Gus? Al 4200-6511. Perdón, me agarraste justo tragando el mate. Y aparte, me quemé la lengua. ¿Viste? Así como... Te hice la de Ronaldinho. Miré para otro lado y te la tiré a vos, ¿viste? Sí. Qué sí, jugador. Qué jugador. Si jugara así, ¿no? ¿Tenés alguna? Nosotros, por ejemplo, yo he dicho un ejemplo tonto de una aplicación. Me crearía una aplicación para cuando me acosté y me olvidé de apagar la luz. Por ejemplo, pum, le apago de la aplicación del celu. ¿Entendés? No me tengo que volver a levantar. Si tendrías que crear una aplicación vos, ¿para qué sería? ¿Se te ocurre algo? Yo creo que tendría como la brújula esa que tiene Jack Sparrow, la de Plata del Caribe. Sí. Que me diga dónde tengo que ir. Yo, pero que sin tiempo que perder. Es acá. Ah, claro. Claro, la brújula de Jack Sparrow no apunta al norte. Al norte, exactamente. Apunta a lo que uno verdaderamente que desea. Entonces, qué buena, ahí, qué buena. Para quien sea, lo personal, comercial, lo que sea. Es lo más cercano a Google Maps. Claro. No, es lo más cercano a Google Maps. Pero con tus. Pero que va en línea con algo que decías vos antes de que eso te lea la mente y que conozca tus gustos, ¿no? Que sepa qué es lo que te gusta. Claro, claro, ahí. No, bien, es bueno, así también después conflicto. Tenés para echarle la culpa a alguien. Decir, no, pasa que me está la aplicación, de la aplicación me mandó para acá. Y... ¿Ves? No creas en la tecnología. Yo te dije. Viste, siempre termina así. Sí, que. Cuando el GPS te manda para cualquier lado, viste, yo te dije, no lo uses. Mandá la fuente vieja. Una aplicación que se llame Yo te dije. Y te dé precisamente los consejos contrarios a lo que uno desea. ¿Usaron una brújula alguna vez? ¿Saben usar una brújula? No. Yo tenía de juguete y. Yo fui un tiempo a los scouts y creo que aprendí, pero creo que si la veo ahora no sé si aprendería. Yo la hice hace 4 o 5 años y usé una brújula. ¿Con qué finalidad? ¿Estabas perdido y te encontraste? No, estábamos... Se está buscando él todavía. Sí, estábamos en un campamento en el profesorado y teníamos que... Nos ponían en un bosquecito y teníamos que encontrar para dónde estaba. Está bueno. Ah, está bueno. Está buenísimo eso. Sí, hasta que... Encontrás el lugar. Cuando no lo encontrás y no sabes leer la brújula, a las 10 de la noche, 11. Che, ¿y vos qué eras como el...? ¿Y vos qué? No, gracias. Gracias. Es muy bueno ese chiste, ¿eh? Gracias. Che, ¿vos qué eras? Remolesto. No, pero vos qué eras como el capo, el rey león, que ibas ahí. Era Mufasa, sí. ¿Llevabas la manada o ibas atrás como...? Háganse cargo ustedes. Pasa que tengo la característica. Yo tengo dos sueños. Tengo la característica de ser muy alto, ya lo saben. Y tengo dos posibilidades. Jodés. O me pongo adelante de todo y me siguen, porque es el único que ven. O me pongo atrás y yo sigo el resto. En el medio no puedo estar. Sí, señora. Y bueno, ¿y en ese momento? O sea, adelante, por eso te digo. Adelante. Yo soy medio, viste, un guía. ¿Y llegaron? ¿O no, tuve que dar la brújula a otro. Nada, sí, llegamos, ya sabemos. Nos mandaron así y ya sabíamos dónde teníamos que ir. Pero teníamos que saber que la brújula sí marcaba para el lugar a donde teníamos que ir. Entonces más o menos te ubicaba. Está bueno. Había un dibujito que tenía una brújula, pero sabes que no me acuerdo. Ah, sí, en realidad no era un dibujito, era una serie. El chabón apretaba un botoncito de la brújula y detenía el tiempo. No era una brújula, era un reloj. Ah, Bernardo y su reloj, ahí está. ¿Ese está diciendo? ¿Era una película? No, era como una serie, no sé. ¿Bernardo y su reloj? No me acuerdo ni en qué canal, por ahí en Magic Kick. ¿Te acuerdas? O no me acuerdo. Sí, no, pero no. Un chaboncito sí, tenía un reloj. Y vos lo apretabas, digamos, y se detenía el tiempo, entonces, no sé. Y yo me acuerdo que iba al colegio en ese tiempo y decía, wow, si tuviera este reloj, pararía el tiempo y me machetearía en todas las pruebas. ¿Ves? Sería genial una aplicación que pueda detener el tiempo. Bueno, en ese momento... ¿Podría existir detener el tiempo? Si tenés el control de click. Claro. Bueno, esta película que yo te digo, creo que se llamaba El Reloj. No sé, no estoy seguro. El actor es muy conocido. El tipo podía hacer lo mismo, que después ya se desvirtúa un poquito porque lo estaban siguiendo, porque era un reloj muy importante, porque detenía el tiempo realmente. Y bueno, el tipo cuando quería detenía el tiempo. Bueno, no sé, se veían las partículas de agua que el chabón las corría así, seguía. Muy flashero. Muy buena. Sí. Es muy vieja. Ahora voy a ver si la encuentro. Está bueno porque Leo siempre te tira una película. Qué raro que vos no conozcas. Es muy buena, No. Mirá, ¿ves? A esto me refería yo con que usan la bombilla como palanca de cambio. Ah, ¿ves? Sí, entiendo. Sí. Aparte lo lava más rápido así el mate. ¿Viste? Por eso quiero hacer yo el mate, pero bueno, cuando hay gente así que te usa la... Aparte veo que le tirás agua, a mí me gusta así, por el borde y detenidamente. Eso también hace que el mate no se lave. Detenida por el borde. Sí, por... Fíjate que vamos como 10 mates y no se la voto. Vas en el campo y le vas a decir a don Aurelio cómo se ve el mate. Dale, déjate joder. Tengo una amiga que puede estar dos termos y no se le lava la yerba. Va mucho al campo, anda en caballo. No sé qué tiene que ver, pero... Vos nombraste el campo y dije, bueno. No, pensé que habías levantado la mano y no, querías decir algo. No, tampoco. Está bien. No sé si va al mate. La garra pasó a la final y se aseguró una medalla. Las chicas de handball están jugando. Mirá las rastas de esa. Buenas rastas. ¿Le debe pesar para jugar, decís? No creo. Si no, no se las cortaría. A nivel internacional. Ganaron a Cuba. Ahora juegan la final. Habría que ver contra quién. Se aseguraron una medalla. Pero qué lindo, ¿no? Ver que el deporte de a poquito va tomando ese rol protagónico en la tele. Me gustaría más que en los noticieros, viste, en los canales de aire empiecen a pasar un poco más esto. O sea, que en el 10 te pasen un ratito de un partido de handball, ponele. Y pasa que el tema de guita es... o sea, lo que... Sí, volvemos a lo mismo del financiamiento, sí. A mí me alegra que se le esté dando más bolilla al deporte femenino, digamos. Sí. A la rama femenina, mejor dicho. Pero la garra hace años que viene luchándola, peleándola y acá estaban también. Sí, bueno, pero ahora mucho, es como que mucho laburo. Se da como más importancia, ¿no? En el contexto que nos encontramos, así que está buenísimo. ¿No dice cuándo es el próximo partido? Ahora vamos a googlear a ver si encontramos algo. Y en la semana seguramente. Me saltó La Casa de Papel acá. ¿Vieron La Casa de Papel? Sí. ¿Vos no? No. No me gusta La Casa de Papel. ¿No viste ni la primera temporada? No. Tenés un aire a... Ya lo hemos dicho, me parece. Lo hemos dicho. Es que hay una foto y todo. No, mira. O sea, ¿podemos contar el final? Por mí sí, no sé si del otro lado hay oyentes que no desean ser spoileados, pero no nos importa. A mí no. Tengo una gana de contarlo. Leo, hoy estamos hablando con Leo, dice que lo vio en un rato. Hice algo que creo no se tiene que hacer. ¿Qué hiciste? Me senté en la cama, me acosté en la cama a las 7 de la tarde o de la noche, no sé cómo sería, ahora ya está oscuro, así que de la noche. Y le di hasta que terminó la serie. Del capítulo 1 al capítulo 8. Sin parar. No. Bien. Me lo vi así todo. Algo así hice la semana pasada con Dark. ¿Viste la segunda? Sí. Yo creo que la razón. ¿Está buena? Muy buena. ¿Sí? ¿Mejor que la primera o...? Sí, la segunda te vuela la cabeza. Sí. ¿Tanto? Sí. Me gustó mucho Dark. Sí. La idea de Dark es muy copada. Sí, esa fue una de las... Bueno, que también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, en La Casa de Papel pasa un poco eso. Va, en realidad vuelven mucho, hacen como flashback. ¿Te gustó a vos, Jog? A mí me encantó. Tengo la opinión de que a mí me aburrió. ¿Te aburrió? Sí, porque se me hace que es como muy... Pasa lo que ya venía pasando, ¿viste? O sea, se miden movimientos, se recalculan, hacen otros, es como muy lo mismo. Está bueno el final, o sea, el final quedó... Un final feliz. No. Salen todos contentos con sus parejas. Ah, pará. ¿De qué temporada estamos hablando? Alerta. De pará, claro. No, ojalá. No la cuenten, pues no la vi yo. Menos mal que no dije nada. Pero vos, ¿cuál viste? Hasta la 2. La primera temporada. La primera se divide en dos, en realidad. La primera se divide en dos. Esta sería la tercera temporada para Netflix, pero sí. Es la segunda. El principio de la segunda. Exactamente. La temporada 1 es la 1 y la 2, que está dividida. Y ahora comenzaría la segunda parte de la segunda temporada. Claro. Perdón, Esa la vi porque iba a ser un muerto. En un día verla todas juntas, claro. Y es buena. Bueno, sí, yo a mí. Contar igual entonces, ¿por qué? No, pero bueno. Ponele, a él le gustó. A vos. A mí, es más, a mí se me decía que era ya con la tercera, dije, la están haciendo re larga. Pero bueno, te anticipo que hay una. Pero yo creo que para mí cada persona define su serie favorita, por así decirlo, por la cantidad de series que tiene, de temporadas que tiene, perdón. Por ejemplo, a mí The Walking Dead es una serie que me encanta, ¿por qué? Porque perdura en el tiempo. Ya no tiene nada que contar, ya sí. No tiene, pero el seguimiento de ese personaje. Sí, y sobre todo lo difícil que te atrape, ¿no? Después de la décima temporada. Exactamente. Entonces, el seguimiento del personaje y las cosas que le van pasando, claro, al personaje, le van cambiando a los distintos personajes. O sea, como que yo no podría ver nunca una serie que dure una temporada. No podría ver nunca. Depende de lo que te atrape y cómo sea el cierre. Por eso serie. Te digo, o sea, es como que cada uno. Sí, define. De hecho, ponerle a Juan lo que decía recién, se ve que le aburre, porque se ve que ya no pone tanta expectativa en la tercera temporada, que dijo, claro, es más de lo mismo. Entonces es como que... Es que en definitiva, toda la serie es más de lo mismo. Es muy poco lo que cambia. Mirá la segunda de Dark. ¿Sí? Sí. Ponele, da vuelta esta todo, la de los médicos, ¿cómo se llama? Que es vieja. También tiene como 12 temporadas, ¿no? ¿Doctor House o...? No. CSI. No. ¿Cómo se llama esta serie? Bueno, no me puedo acordar. También. Es Doctor de médico, House. Es de médicos que son 12 temporadas operando. O sea, es todo lo mismo. Una más que primero está de novio con otro, después está de novio con la otra. O con el otro. Sí, bueno, hay que ver que hay... A ver, no critico la serie, ni un poco. Es más, esas son las que me gustan a mí. Que el seguimiento de lo que le pasa al tipo, a la mina, protagonista. A mí me gustan las series que te dejen para analizar en lo social o en lo que tenga ese análisis, como Black Mirror, que vos decís, bueno, el loco usaba el celular y tuvo un accidente de tránsito. Bueno, y te deja esa reflexión de decir, che, loco, ¿por qué somos tan dependientes del celular? Y esa reflexión que te deja para hacer... Muy parecida a la película que hablamos el otro día de Will Smith, ¿es? Siete almas. ¿Acá lo hablamos? Sí. Que dijimos, la película de Siete Almas. ¿Will Smith? Sí. Que también está buenísima. Es muy parecido a eso. ¿Sí? Cuando te deja un aprendizaje o algo. ¿Viste la película de Black Mirror? Que tenías que... No la vi, está. ¿Y qué onda? Que vas eligiendo... No la vi porque me dijeron que no... Lo que pasa... Que no es tan buena. Y es que en realidad vos, por más que elijas, llega un momento que el camino que vos elijas... Se frena y te hace ir al otro camino. O sea, como... No es que elegís. Pero está buena, digamos, la historia. Sí, igual la historia está buena. Está buena. Tenemos un mensaje en Instagram con respecto a la consigna. Les repito la consigna. ¿Qué aplicación crearías y para qué? Acá nos comentan, dice, crearía una aplicación para los precios de un producto en distintos lugares y zonas para que esté todo barato. Una especie muy buena, de... Tinder de precios. De precios. Es buena. Vos tiraste la de Tinder futbolero. Futbolero. Y Se le podría poner ese nombre. Sí, en su momento, en gobierno anterior, cuando salió lo de precios cuidados, había la Secretaría de Comercio hizo como una aplicación de precios sugeridos, creo que fue. Y este gobierno había empezado algo también con eso. De que vos tengas o precios referentes, ¿viste? Cuando decía, bueno, tal lata de tomate tiene que estar entre, no sé, entre 18 y 24 pesos. Entonces vos tengas esa posibilidad de ver. Habían implementado algo así, pero después... Viste que a veces las presiones comerciales hace que... Y más... Más en estos procesos inflacionarios. Pero, claro. Pero habían implementado algo así. Perdón que corte, pero encontré la película que estaba buscando. Se llama Tiempo Congelado. Es una película... No la vi en mi vida, ¿no? No, es malísima. Es malísima, pero está buena. ¿De qué año es, Leo? No tengo acá el año. ¿Por qué me haces otra pregunta? Pero es vieja. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el protagonista? No sé tampoco. Sé que se llama Zack, pero el actor, no el actor, sino el personaje. ¿Pero de cuántos años para atrás estamos hablando? Estamos hablando un par de años atrás, bastante largo. No tengo exactamente... Ahora voy a buscar más específicamente... ¿Lo que estás viendo son imágenes de la película? No. Puse películas que hablen del tiempo. Y me apareció, porque realmente no me acordaba. ¿Volver al futuro la primera? No, claro. ¿Sabes qué no me aparece? Me aparece... A ver. Te amaré por siempre. Y yo te amaré. El efecto mariposa. Gran película. Gran película. Otra vez Aston Kutcher. ¿Qué hice yo? Bueno, me pagaron un par de dólares. Me aparece Click. En la segunda ya se fueron al carajo, ¿no? Un poquito. A mí no me gustó. La primera. La primera es una re película. La segunda como que ahí fue... Me aparece Tiempo Congelado. Me aparece... Peliculón, Cuestión de Tiempo. Leo, ¿te alcanzó un mate? Gracias, querido. Es un placer. 12 monos. Muy buena película. ¿Habla de tiempo también? Sí, sí. ¿Sí? Sí, de viajes en el tiempo, y Bruce Willis y Brad Pitt. Y Volver al Futuro, mirá, me parece como quinto. Último, me parece Volver al Futuro. Tómale. ¿Cómo es que llamaba Tiempo Congelado? Sí. Tiempo Congelado. Ahora lo voy a buscar. Y te voy a decir bien todo. Como Frozen. Hay otro mensajito en la aplicación, en Instagram, dice: crearía una aplicación que realice una estadística del uso de TV, celu y compu. Y hasta puso el nombre: Computer Home. Muy buena. ¿Cómo es? Repetime, a ver. Crearía una aplicación que realice una estadística del uso de TV, celu y compu. Computer Home. ¿Pero con qué finalidad? ¿El consumo energético? Yo sabes o que con una finalidad de ver cuán... Yo ponele ahora, se me ocurre... Adictos somos a la tecnología. Lo primero que pensé fue eso, pero... Ahora se me ocurrió ponerle, si tenés un hijo, ¿no? Y, no sé, le querés dar el celular o la computadora o algo por un tiempo determinado, no sé, que se te apague o que se bloquee en creo una hora... Existe. Creo que existe. Sí. No estaría tan confiado, pero creo que existe. Pero no, o mejor aún, que a la hora le tire una descarga eléctrica, cosa que lo suelta así de golpe el pibe. Y de paso se te rompe. Tiempo congelado del 2002. 2002, sí, estoy 2002. Viendo acá. La madre. Gracias, mamá. Ah, mirá, le mandó un WhatsApp ahí. Qué bien, El público fiel que queremos. Siempre. Hay un mensaje más, espérame que lo abro porque si no, no puedo ver. El amigo Santiaguito Drama dijo: una aplicación para enviar objetos o algo en estado físico. Ejemplo, un mazo de cartas. Sería como un Rappi, pero imaginario. Como una teleportación. Claro, globo, pero rápido. Pero de objetos. Y no rápido, sino que... No, sí. Pero globo también transporta. Si vos le decías al de globo, che, llévame este mazo de cartas a Vélez Arfiel, al 4800, el chabón tiene que ir a llevarle y es un mazo de cartas. Ah, mirá, no sabía eso. Creo que sí. Pensé que se manejaba... Tiré por tirar, ¿Sí? Pensé que se manejaba con Morphy nada más. No, Rappi me parece que contó. ¿Globo? No, sí, globo también. Sí. La verdad que no sabía. O sea, con esto... Pero esto es más al instante. Así yo te escaneo... Claro. Te escaneo el mazo de cartas y te llega auto en el instante, se materializa en el instante. Como una teletransportación, algo así. Claro, ponele. Algo así. Sí. Es buena igual, El mazo de cartas, hay veces que pinta jugar a las cartas y no hay. ¿Qué bajón cuando te pase? Son las 2 de la mañana. Che, ¿jugamos un truquito? No tengo carta. O que te manda una persona. O tenés carta y le falta, no sé. 7 de oro. O peor, el 4 de copa. ¿Verdad? Con que te falte una. Sí, ya no puedes armar 31. 31, claro, no. Perdés. Y me da una bronca cuando hay. Ponele, tengo amigos que las cartas tienen, no sé, el 9 de oro lo tiene tachado y tienen 4 de bastos. Qué bronca, me da una bronca porque no sé. Pasa que cuando tenés que ahí sobre el momento, y bueno, che, el 6 de oro es 7 de oro, dale. Sí, bueno, sí, pero que. Pero y después te pasa un 33, te crees como. Es que me ha pasado por eso. Confiado, era como. No, ponele, me ha tocado, che, este 9 de oro no va. Y lo devolví al mazo y me decían, no, no era 9, fíjate que está escrito ahí. Nah, dale. Me estoy guiando por las moneditas y. Yo lo que odio son las cartas marcadas, eso que vas a jugar y son tan tramposos que te marca. Juega bien. O sea, hacé trampa, mentí, digamos, lo lindo del truco. Sí, sí. Pero no de marcarme las cartas, que yo tengo las cartas así, vos no, porque le hice una linita con liquid paper invisible y sé que vos tenés el. Me da mucha bronca la gente que dobla las cartas. O sea, que no se las mire, pará. Así. Y después quedan todas, no podés mezclar, después te quedan todas dobladas. Sí. Suele pasar. La película se llama Clock Stopper. Tiempo parado, tiempo parado. Ahí me mataste, ¿eh? Me tiraste los 4 años que hice inglés a la basura con esa palabra. La verdad, porque no sé. Stoppers que... con 2P, con los dos. Capaz te suena ahí. No es tiempo. ¿Cómo es? ¿Cómo había dicho yo antes? Clock es hora. Claro. No, pero no se puede utilizar con tiempo. Clock Stopper. Lo tiro más a parar tiempo, parador del tiempo. O detener el tiempo, algo así. Mirá, Dami, ahí está. Exactamente. Clock Stopper. Producida. Oh, no conozco a nadie. ¿Ni el director? No. ¿En dónde se hizo? ¿Algo? En el 2002, Paramount Pictures a Nickelodeon. Mirá, Nickelodeon Movie. Nickelodeon, dirigida por Jonathan Frakes. Andás a ver quién es. Y creo producida por Gail Ann Hurd and Julia Pistor. Capaz era Julia Pistor y. Y escrita por Rob Holden and Andy Haddon. Andy Pistola. Che, me hace que te estás atragantando en realidad, ¿no? Que. No me ardies. No, pero digo. Es mágico. Parecido. Yo no quiero decir nada, pero es una de las películas que miraba cuando me quedaba en mi casa así, ¿viste? ¿Sábado a la tarde? Sí, ni siquiera. Lunes a las 3 de la tarde, ¿viste? Que te, si está, claro, si está, va y si no. ¿Cómo se llama este canal? Magazine. Volver. Magazine. Sí, el otro día me copé con una. No me acuerdo qué película está. No, dije, no es como una película. Tiene muy buena película. Sí. No sé si era Duro de Matar 2 o una. Sí, una sí, tiene un par de películas. El otro día vi. Lo que ellas quieren. Sí, es genial. Es genial. Me suena, ¿eh? Sí, creo que el otro día hablamos de esa película. Sí, hablamos de esa película. Uh-huh. Mel Gibson. Es buenísimo. Es una de las mejores películas. Ustedes saben que conmigo no pueden contar para nada con el tema de las películas. No, ni películas, ni Los Simpsons, ni. Los Simpsons sí. Los Simpsons sí, ¿no? Ah, ¿viste el capítulo qué? Los Simpsons, no me sé diálogos como mucha gente que. Sí, yo me sé los diálogos. No, yo no estoy tan. Ahora, minutos y segundos, sí. Tengo compañeros de teatro que se saben, Esperando la carroza, se la saben de memoria. Y por ahí en escena se ponían a hablar con frases de Esperando la carroza y de nada. Y que no caes, que es esperando la carroza. No, a mí me redescolocaba. Ellos después, detrás de escena. ¿Tipo impro? Sí, pero medio jugada porque estábamos, o sea. Haciendo. Claro, estábamos en función y los tipos te tiraban esa y entre ellos se reían y. Yo una vez, o sea, ya entendía que era de Esperando la carroza, pero no. No podía engancharme porque claro, no me podía retomar. Claro. Bueno, suele pasar que en películas la gente se sabe los diálogos de memoria. O sea, a mí me pasa con Volver al Futuro. Sí, Volver al Futuro. Con Volver al Futuro no te digo toda la película de memoria, pero hay lugares o momentos específicos que. No sé, cualquier cosa. Titanic, por ejemplo. Come back, Jack. Acá, bueno, esa parte. Me la sé de memoria. Sí, yo también me la sé de memoria. ¿Entendés? Una boluda. No, si van a esperar a que. ¿Cuántas veces vieron Titanic? Cuando salió en el cine la fui a ver 3 veces. No me acuerdo por qué, pero 3 veces en el cine. Y después la vi, no sé, la habré visto 10 veces más. No pasa sabe. Que está en la tele y la sí, dejás. Es una buena película. ¿Sí? Dura un montón, pero es una. Tiene drama, es romántica, acción, no. Tiene. Más allá de que fue una historia real, ¿no? Y por gente, ¿no? Pero. Está bien pensada Titanic, a mí me gustó. La historia, por lo menos, que trasciende en la película. Sí, sí. Pero no me acuerdo por qué la fui a ver tres veces al cine. ¿Sabes cuál? Y por ahí eran tres citas distintas. Sí, algo así creo que fue. Pero ¿sabes en el colegio. ¿Qué me pasó a mí? En el colegio, justamente, en el momento en que Verazategui tenía cine, fui a ver Pollitos en Fuga. Mirá que te estoy hablando, ¿eh? ¿Sabes cuántas veces fui al cine de Verazategui y el Pollito en Fuga? ¿Cuántas veces fui? 12 veces. ¿12 veces? 12 veces. ¿Pero vos sos tarado? Sí. Una, ah, no, no. Una por cada pollito, ¿no? No, no sé por qué fui tantas veces. Fui con mi primo, con mi prima. Después fui con una escuela. Después me enganché con otro grupo de la escuela, fui con la escuela, con los compañeros de la escuela. Y aparte ya la habíamos visto dos ahora, veces. Ahora vas 12 veces al cine y te gusta el aguinaldo. Ah, claro, no. No, claro. Es que no, no, puedes. Pero sí, más o menos 12 veces fui. Aparte de Pollito en Fuga, era una película. ¿No es Mel Gibson también, mamá, el de Pollito en Fuga, una de las voces? Ah, pues ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Todo sabe. Cualquier cosa le pregunté, sí, sabe. Es el libro gordo de Petete. Es una enciclopedia. Está al borde de decir, pucha, lo que sabe este tipo, o qué al pedo que está, porque no. Claro. Es que es una, segunda, la segunda. Es una de las dos. Es la, la dos. Segunda. ¿Fueron a ver El Rey León? Creo que va ahora, ahora, ¿no? Ahora sí. Se va a mitad. Sí, de hecho creo que nos raja, a las 10 nos raja y se va a ver El Rey León. Acá en Gozo, en Chumbo. ¿Querés ponerlo otra vez? Porque ah. No, porque sabemos que te gusta. Vas ahora acá en Chumbo. ¿Estás manija? Si, si usted le... No, qué sé yo, no, no sé cómo expresar. Pero tenés ganas de ir, sí. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper la patada en la piña. Mari, ¿vos tenés ganas de ir a ver El Reñón? ¿Estás manija? Mari, sí. Mari, ¿la manija de ir a ver El Reñón? ¿Qué ves o qué pensás de distinto en El Rey León, por ejemplo? ¿Cómo? No. De no lo anterior, o sea, de la película original a lo que vas a ver Dami hoy ahora. Y yo creo que John Favreau, que es el director, mete mucho más humor. Cambia la... No, es no, la, misma la historia es la misma, todo, pero digamos, creo que el director le va a meter su toque, como hizo con El Libro de la Selva, por ejemplo. A mí me gustó mucho El Libro de la Selva, sí. La película. Más allá que está bien lograda, los personajes y todo, tiene esas cosas de humor muy puntuales de John Favreau, que es a mí me gusta mucho como director. Y creo que El Rey León va a tener eso, esa cosa de Timón y Pumba, un poco más humorístico, más allá que la historia va a seguir siendo la misma. Claro, creo que va a ir en esa línea. Que va a ser divertida, en todo caso. Ah, ¿no es la misma? La historia es similar a la historia. Ah, ¿desde el más allá? Desde el más allá, no, Simba. No, pero en la película... Como que... Pero después las escenas que se muestran en el trailer es lo mismo. Es el Scar mata a Mufasa. Ah, ah. No es la remake, sería. Yo pensé que era remake. Ah, es una película totalmente nueva. ¡Apa! No sabía eso. No sé. Ah, no, no sé no si sabía. Se, no sé si se escuchará, si la gente lo escuchará a Dami. Pero dijo que... No, no es un remake, sino que Simba vuelve en busca de venganza. No teníamos ese dato. ¿Y Toy Story 4? ¿Vos fuiste? Genial. ¿Fuiste, Dami, también? Genial. Para mí es genial. Toy Story, todo lo que tenga que ver con Toy Story, genial. No sé ustedes. No sé, pero no sé por qué no me llaman estas películas, che, qué sé yo. A mí me gusta todo ese tipo de películas, pero Toy Story particularmente no. No. El Rey, León, sí, El Rey León 2 la vi millones de veces cuando era más chico. El Rey León 2. Sí, está El Rey León 1. Hay un 2. Oh, nunca sí, supe chino, que había un dibujito. Sí, está sí, El Rey León. Sí, sí. Ah, yo no sabía. Me la pasaba mirándola en el cassette. El, claro. Cuando era más chico. Pum, la mandaba. Salía y la volvía a poner porque era reservadito. Y. No, ahora muerdo gente. No, en serio, ¿no viste la 2, Dami? Es más, para mí la 2 es mejor que la 1. No sé vos si te acordarás. Si tenés algún recuerdo. Para mí. Sí, la recuerdo, pero no. Son parejas las dos. Mi mitad de tabla. ¿De dibujito cuál es la mejor? Para mí la 2. No, de en general, animación. No sé, a mí me gustan mucho las de Monster Inc. Monster Inc. La Monster Inc. y Monster University, las dos. Las dos. Sí. La Era de Hielo. La Era de Hielo es muy buena. Que son películas que se usan mucho. ¿Cómo? Madagascar. Sí. Madagascar es Madagascar. Muy divertida. Pero la uno. Y eso que tengo un trauma con los cines yo, ¿eh? Pero, sí. ¿Un trauma con qué? Con los cines. ¿Con los cines? Sí, ¿qué llorás? Mala experiencia. No, mala experiencia. ¿Vieron cuando salió la película? ¿Cómo se llama este? Matrix. Sí, sí, Matrix. Bueno, salió Matrix. Quiero 2 segundos, me echan acá. Sí. Y entonces una señorita me invita al cine, muy bueno. Me invita al cine y digo, bueno, sí, te espero en el cine. Fui al cine, estaba en Matrix, 200 metros de cola, yo me paro atrás. Digo, estamos acá. Y no, dice, vení para acá que ya saqué la entrada. No había nadie. Y fui a verle Bandana. No. Entonces, nunca más fui al cine. Así que estoy dando vueltas para ir a ver a Avengers ahora, que hace 28 años. ¿Y te invitó a ver Bandana? No perduró esa situación. Fui al cine. Pero sí, la vi la película. Sí. ¿Estuvo buena al menos Bandana? Sí, sí. No sé. Sí, la película me la sé. Es real. La vi. Así que cuando. Sí, la tuve que ver. Sí, no te quedé. No hay problema. Te aprendiste las canciones, después las cantaste. Bueno, salí con la vinchita y puesto el. Qué locura. Qué locura. Pero es verdad. Eran ustedes dos, eran los únicos dos en el cine. No, nosotros los dos y 20 pibes. 20 pibes, sí. Todo cantando. Qué loco. Bueno, ¿no? Pero no hicieron fila, por lo menos. No, estábamos solos, no sé, seguramente. No. Sí, sí. Qué cosas que pasan en el cine. Sí, ¿y cómo perduró esa relación con esa señorita? Y no perduró. ¿Cómo va a perdurar? No, imposible. Qué cosa que pasan en el cine. Yo una vez me quise hacer gracioso y encendí la alarma contra incendios. Sin querer. ¿Cómo? No, pará. Le hice un chiste sin querer. Le hice un chiste a Pau, como que tocaba la alarma contra incendios. Y la tocaste. Y la toqué realmente y me quería matar. ¿Y qué hice? ¿Qué pasó? No, nada. Evacuar, gente, viste, como que empezó a mirar. Y, no, alguien se habrá apoyado. Y dijo uno, viste, de ahí. Sí. Y como que zafó porque nadie. Te salvó. Sí, eso, sí, no. El grandote tarado, habrán dicho. No, pero aparte, una vergüenza me dio. Imagínate que era, no me acuerdo qué película, pero sí me acuerdo que era una película que había mucha gente para ver. Entonces nosotros estábamos terceros o cuartos, viste, en la fila. Muchísima gente, no recuerdo qué película era. Y al final terminó siendo que yo como un gil rompí el cosito y sonó. Te destacás por esas cosas. Soy muy torpe. Hemos llegado al final del programa de la fecha. Sí, señor, ya son las 22 horas, o 21:59 en realidad. Le damos gracias a todos los que nos escucharon. Gracias acá al amigo que nos trajo las masitas. Gracias. Que nos dio masitas, diría Leo, ¿no? Sí. ¿Se puede decir? Nos vemos el lunes que viene. Que tengan muy buena semana. Mis compañeros se despedirán. Nos olemos luego, diría Nelson. No, looking tomorrow. Buena semana. Nos vemos el lunes que viene. Los lunes de 20 a 22 entramos a Foxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a boxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a boxes, lunes 20 horas por Vox FM.